Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Buenas noches, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bien. Bueno, quiero presentar a mi amigo Lea Quiroga. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Juan? Bien, ¿sabes que no me escucho? ¿Sabes que no me escucho? Yo te escucho genial. ¿Me escuchás genial? Sí. ¿Tengo linda voz? Hermosa. Ay, gracias. Siempre. ¿Tengo linda sonrisa? Tal cual. Ay. Creo que mejor que la mía. Bueno, tuvimos un par de inconvenientes. Así es. Así que vamos a presentar a nuestra invitada de lujo de hoy. ¿Sí? Así es. Una gran cantante. Sí. Actriz. Ajá. Stripper. No, eso no. Todo junto. Levanta bien pared. Ah, mira. Sí. Buen albañil. Ah, mira. Sí. Mi amiga Clarita Varga. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, nosotros por ahora bien. Yo siempre excelente. Siempre, cansado bien. De los éxitos. Me encanta. Bueno, hoy seguramente vamos a hablar de tus temas, Clarita. Vamos a hablar de mis temas, claro. Sí. Decime, ¿cuál es el tema favorito que cantas? Tengo muchos, pero en realidad mi favorito en el mundo es sin dudas, ahí va, es de Papo, que me fascina Papo, soy muy amante del blues, así que nada, Desconfío es una de mis favoritas. ¿Te gusta el Papo? Papo, digo. Lo podemos charlar después. Bueno, nada. Bueno, tengo un par de curiosidades así hoy, es. A ver, sí. Son... El otro día estuvimos hablando, ¿te acordás de... Lea, ¿te acordás que hablamos de la ropa que se hacía con aerosol? Sí. Tengo el video para mostrarte, Claudia, que vos estás ahí. Pues sí, genial, le mandamos un beso enorme a Claudia, que está acá, escuchando. Claro, siempre ahí, al pie del cañón. Entonces, lo que traje con Lea Quiroga acá, sí. Traje... un montón de nuevos inventos que se inventaron muy bueno. En el 2021. Decime uno. Mirá. Un robot hamster. Uy, sí, es buenísimo. Hamster. Ya no sirve el Tamagotchi, ¿viste? Vienen los muñecos robot. ¿Pero sabes lo loco de esto? ¿Sabes cuál es lo loco de esto? Es que la mascota tiene sentimientos y puede ir creciendo con esos sentimientos mediante el tiempo, como una mascota real. Como la Smartphone, tiene inteligencia artificial. Exactamente, tiene IA. Está muy bueno. Sí. Yo lo vi, pero es un peluche medio... Medio. Así, pero es suave su pelaje, dice. Sí, acá, sí. Como el mío. ¿Viste qué lindo? Claro, sí. Como tu barba. Como mi, no, mi barba. De todo menos suave. Le voy a mandar un saludo a Lisandro, que siempre sale tarde. Sí. Todavía no llegó. Sí, hubo una confusión. La grilla no está, sí hubo una confusión acá en el medio. Porque a las 8 yo le mandé mensaje que no llegaba a la casa de él, que venía directamente para acá. Y me llamaron, yo estaba a mitad de camino, me llamaron. Me dice, ¿dónde está? No, estoy yendo a la radio. Si le mandé un mensaje a Lisandro, que ya estaba en camino. Pincharon una goma, seguramente. Así que sí, me parece que pincharon por ahí, por el camino. Pregunto, ¿tiene novia? ¿Tiene mujer? ¿Tiene algo? Lisandro, sí. Ah, ahora sí, se entiende todo. No, seguramente salió la pollera señalante que tenga que venir a la radio y le pasaron esas cosas. No, es más, dijo, me estaban cagando puteadas, pero bueno. Opa. No, me soltaron la correa, perfecto. Era nos pasa a todos. Solamente que yo le apago el teléfono. Ya. Es bien. Sí, sí. Es muy buen datazo ese, ¿eh? En realidad yo no quiero discutir. Yo con las relaciones humanas, en realidad a veces cuando tengo que discutir con mis parejas, ¿sí? Claro, porque tengo muchas. Claro. Parejas no solamente se le dice a la parte romántica. Claro. A la parte de amigos, a la parte de relaciones con mamá y papá. Las uñas. A tus hermanos. Es relación de pareja, claro. Lo único que no tenés pareja es la barba. ¿En serio? Siempre venís arregladito. Ah, no, bueno. Es que crecidita. No, es que no tuve tiempo. Pará que te cuento. Sí. Hoy tuve que laburar de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Laburé 12 horas porque había mucho laburo. Bien. Y me levanté a las 5. El remis que me pasa a buscar pasaba a las 5 y media. Sí. Pero yo a las 5 estoy hecho un tarado. Claro. Más que ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Y no me podía levantar, viste que sentís que tenés la lagaña, no, yo me fui, me pegué un baño, cuando me di cuenta eran 5:45, me subí al y no llegamos a las 6, ¿no? Claro, no, olvidate. Y entonces no tuve tiempo de afeitarme. Entonces después laburé, llegué corriendo. Y después salí corriendo, después pasé a buscar a Clarita y a los chicos y esto, y no llegaba hasta que... Y llegó y está acá y es el primero que arrancó el programa. No, y soy el primero que llegué. Venía acelerado. Llegá cuando quieras, Se atrasó el Uber hoy. Estamos al aire, ¿no? Grite, gordito. Siempre llego cuando quiero. Bien. Yo pensé que eras Lisandro. No. Es decir, Lisandro se quedó ahí arriba porque justamente la tenemos a Clarita. Clarita, habla, tranquila. Sí. Desahogate. No, estás igual si está Lisandro yo me voy. ¿Viste? No. Estás en el puesto, Lisandro. Está mirándole en la cara. No, bueno. Y por eso llegué así acelerado. Claro. Después hubo la confusión. Bueno, yo soy así, chicos. Bueno, ¿qué otra curiosidad tenemos? Decime. Y acá lo que estoy viendo, que inventaron algo que vos ya lo tenés puesto. No. Este es un auricular. Esto es un auricular. La correa para pasear al perro. Y además es para entenderlo. La que le dieron a Lisandro. Sí, ¿vos sabés qué me hizo acordar a esto? ¿Sabés qué me hizo acordar a la película Up del viejito? Claro. Claro, la película del viejito era que había un perro, varios perros tenían como un altavoz y un collar que se escuchaba. Sí. Bueno, inventaron eso. Sí. Inventaron eso y ahora podés ponerlo a tu perro, saber si está feliz, emocionado. El mundo está feliz. ¿Ardilla? Yo se lo pongo. Sí, sí. Yo lo que me pregunté cuando estaba viniendo y estaba recordando estas noticias es... ¿Y si tiene collar cuando está teniendo esa delicioso? No, un montón de información. Lo apagamos. ¿Cómo sería? Estoy re feliz, ¿no? ¿No? ¿Una cosa así? Podría ser. Emoción. ¿No? Imagínate que tengo dos perras en casa, no me quiero imaginar cómo sería la situación. Es como que... Ya vamos a ir a tu casa. No. que también tiene inteligencia artificial el collar este, ¿viste? Viste, traje para todo porque era todo esto científico, lo saqué. Porque sabías que llegaban todos tarde. De la Universidad de Cambridge. Gracias por el palazo. Gracias. No, de nada, con mucho es una amor. Genia. Cortale el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, decime que con otra seguimos. Vamos con la cuarta. A ver, ¿la cuarta? Ah, sí, la tercera no se me la comí. No era buena. ¿Te pareces a Amo? 1, 2, 4. Sí, claro, sí. Te paso los. Por eso somos amigos. Sí. Claro. Una almohada robot con cola de gato. Sí. Esto sí. Sí, es como medio extraño. Yo vi la foto y era media extraña. Sí. Sí, como que tener una cola en la almohada no da, ¿viste? Y no. Y más si la abrazás como yo, viste que la abrazás, claro. Y queda como que se mueve, claro. Y es como si un mosquito, viste, te estuviera molestando. Ah, claro. O sea, ¿vos te abrazás la cola? No, la almohada, dije. No sé. La almohada. No sé, estás hablando de la almohada y si yo no me la abrazo. Yo abrazo la almohada, dije. Claro. Se abraza la cola para dormir. Yo quiero decir que la cara de Lisandro sí, no es todo. Sí, es como este que momento. Lisandro es. Coso. Bueno, vamos con otra. Esta es muy buena. Esta es muy buena. La bocina funciona con el agua de la regadera. Claro, te bañas y arriba tenés el parlantito para poder escuchar música. La gente que le gusta cantar en el baño. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes canta en el baño? Y yo canto todo el tiempo, así que sí. Sí, yo también. Yo al revés, yo jamás canté en la ducha. ¿Cómo? Suelo cantar, pero no canto en la ducha. ¿No? Igual tengo unos speakers para el agua de Carpe Diem. Mandamos el chivo de paso. Uno tiene bueno, para viene remándola. Comencemos claro, esto bien. En la ducha. Comencemos esto bien. Preséntame a el señor que tengo a la derecha, por favor. Preséntame. En la mesa lo tenemos al señor que siempre hace la apertura, menos hoy. Menos hoy. Sí. Menos hoy. Cantante, menos hoy. Actor. ¿Qué más hace? ¿Es pintor? ¿Es stripper? No, stripper me dijeron que no. No, stripper no. No. Bueno. Soltero, para las mujeres show, que quieren. Show privado si querés hago también. Claro, para las mujeres no. Que quieren show privados hace el señor Roberto Cuevas. Muchas gracias. Alta presentación, es la primera vez que me presentan. Me gustó, sí. Es, ¿sabes qué? Yo me siento emocionado. ¿Cómo se siente ese momento? Gracias, Safta, por este momento. La verdad que... Yo creo que las presentaciones deberían ir de mano de ahora en más de Lea Quiroga. Dale. Sí, me gusta cómo presenta. Mira. ¿Sí? Dale. Me gusta. A ver, podemos presentar al soldado, ¿sí? Al soldado acá, a mi amigo. Soldado caído. Sí. Al barbudo del grupo. Es el que rescató al rojo. Es el que rescató al rojo. Me dijeron que venga picante. Bueno, listo, yo vine. Perfecto. Al picante del grupo. No es el soldado Ryan, es el que rescató al soldado Ryan. Exactamente. Es un tipo grosso en la movida musical. Y en la vida, como amigo. Muy, muy bueno. De un corazón enorme. ¿Cuánto les pagó? Una muy buena persona, muy buen jugador de fútbol. Sí, técnico, sí. Además bueno. De fútbol, porque con lo que dijo de la selección le pegó todo. Sí, con ustedes, bueno. El señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, el señor amigo? Epifánico. Lo que quería aclarar, que la llegada tarde nuestra es culpa de una sola persona, sí. Pura y exclusiva. Sí, no, lo dijimos. No, lo dijimos, lo hemos dicho. Lo dijimos. Está muy bien. Ya sabemos que sos vos el culpable, pero no escuchará el audio. Así que no te preocupes, vayamos a otro tema. Perdón. Ahora cuando llegue el pulpo, yo estaba en casa, tirado en el sillón. Como una morsa. Dormido. No, es, esperando que llegue. Ah, claro. Dormido, como una morsa. ¿No? ¿Tanto? ¿Por qué como una morsa? Siempre agresivo este pibe, ¿te diste cuenta? Yo me imagino a él durmiendo en el sillón. Eso lo vamos y viste el audio de la ballena australiana. Lo vamos a tratar, Claudia. Ha encallado. Vamos a llamarlo psicólogo. La aventura del hombre, sí, ¿no? Y lo vamos a tratar, porque eso me parece que es de hombre maltratado en la casa. Totalmente. Que se desquita con los amigos. No, yo me desquito con todo el mundo. Igual, eso es que entonces, la mujer lo tira no a los chirlos. Igual, yo te digo, es preferible llegar 5, 10, 15 minutos tarde a no venir durante 2 semanas seguidas. Vamos a ver si esas cosas son mejores o no. Qué pegada que me dieron. Así bueno, que vamos a ver si la gente prefiere que llegues 15 minutos tarde o no venga durante 2 semanas. ¿Puedes llegar a hacerlo? ¿A dónde, Lisa? La gente creo que prefiere que no. No tenés el número. Juan está buscando el número. 1164-00-7047. Muy bien. Lo repetimos de vuelta por si la gente no lo volvió a escuchar. 1164-00-7047. 11-64-00-7047. Y si no, nos podemos comunicar también por la aplicación Vox FM 102.9. Y así si no, es. Pueden mandar algún mensaje al Instagram. Sí. ¿Cuál es el Instagram? Noche.informalesok. Así es. Nos buscan muy bien, ahí. Sí. Muy bien. Van a escuchar los temitas de Clarita. Sí, vamos a poner el flyer, fotos. Sí. Vamos a poner a Robert con su bigote que se afeitó. Sí. Ah, me lo saqué. Venía pensando todo el día dijo, ¿cómo lo voy a volver? Lo voy a cargar. Lo voy a cargar cuando llegue la radio, ¿sí? Y después ya no tenía el bigote. ¿Viste cómo siempre te termino jodiendo? Sí, pero yo te dije a quién te parecías en ese... En el Instagram, yo te dije... al actor este que hizo la película Centro Comercial. Un héroe de Centro Comercial. Que está el héroe de Centro Comercial. Para que me... Lo voy a buscar. El maestro luchador. Exacto. Se parecía a él, ¿viste? Sí, sí. Ya lo veía con esa maquinita que, ¿viste? Que andaba. No sé por qué. No tengo ni idea. Pero se parecía a héroe en el Centro Comercial que tiene el bigote. ¿Vieron el partido? No me hablé. ¿Vieron el partido? Porque. Sí. Porque. A ver, bueno, no sé hay si algunas. Kevin yo James. Escuché, no se sé llama. Si escuchó la gente, pero qué pregunta estúpida. No, bueno. Bueno, yo, así, totalmente. Esperen. Yo conozco varias personas, ¿sí? Que no lo vieron. ¿Ah, sí? ¿Cabulero? No lo vieron porque no les interesaba. Ah. Bien. Te lo juro por Dios. No les interesaba. Sí, sí. Ustedes conocen a una. Hernán, amigo mío, que después le pregunté. Hernán, ¿usted lo conocen? A Hernán, que vino hizo la picada. Sí. No lo vio. Nos por eso pregunto si lo vieron o no lo vieron, porque tienen la misma clase de tontería en la cabeza. Decime usted. Que estaba teniendo sexo. No estaba teniendo nada. Estaba en una. No. Por lo menos Sol Pérez. Sí, tío. Totalmente. Estaba creo que Sol Pérez estaría mirando el partido bueno, mientras pero, que él. Claro. Al hacer la encuesta y preguntarle a varias personas, ¿sí? Sí. De las cuales 15 que pregunté, 7 no vieron directamente el partido y no le interesaba. Buena encuesta. Ahora la vamos a subir. ¿En serio? No. Subilo por su Instagram. Muchos me dijeron, no me interesaba. Invito a todos los que no vieron el partido que pueden ir a vivir a otro país. No, Lisa, porque convengamos bueno, que hay gente que también le gusta otro deporte y por ahí no bueno, le da tanta cabida al bueno, fútbol, ¿no? Pero para mí es algo tan emocionante que una persona no lo viera es como una traición. Yo lo siento de esa manera. Totalmente, sí, puede ser. Y creo que Lisa también lo siente de esa manera, creo que lo expresó de otra manera, sí. pero lo siento así. Pero a los que nos gusta el fútbol lo sentimos así, pero... Lo vuelvo a repetir, ¿se puede sacando un pasaje y comprando una casa en otro país? ¿Ecuador? Perú. Hay varios en otro país. Bienvenidos a Bolivia. Sí, hasta los Brazuca festejaban que Messi había salido campeón. Cuando Juan va, yo ya fui y vine dos veces. ¿Te diste cuenta? Sí. Y sos el doble que trae, yo negro. Trae la invitada y se pone a tomar mate y no le prepara el mate. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, lo que pasa y eso es que llegamos tarde tengo, nosotros, tengo ¿eh? Que llegar yo, la igualdad. Llegar yo para, la igualdad. Quisieron votar. Ahí tenés. Listo. Bueno. No tenía nada que ver. Claro. Perdón. Tíralo como viene, dale. Era para qué. Para que salí por la tangente, pero claro. va a seguir, Lisandro. Claro. Pero ser buen anfitrión no tiene nada que ver con ningún género sexual, ni femenino, ni masculino. No, pero para buen anfitrión te trans, tenemos a vos. Nada, si acá hay una persona que viene invitada, tenés que ser buen anfitrión. A ver, para eso estabas vos, pero llegaste tarde. No, qué mala persona. No se dicen esas bueno, cosas. Bueno, no importa. Que Lisa, yo te estaba esperando a vos para escucharte sí. lo que te pareció el partido. Partido perfecto. Perfecto. Hicieron un partido perfecto, ganaron en todas las líneas. Pará. Me cerró la boca de Otamendi, Montiel. Gratamente me cerraron sí, la sí, boca. Sí, totalmente. ¿No? Obvio. Que eran los que yo no tenía mucho en cuenta. ¿De Higuaín qué pensabas? De Higuaín para mí es un monstruo. El que discute Higuaín es un tarado. Porque yo escuché en hizo otras radios 2.500 goles y erró dos. Yo escuché en otras radios por los dos que erró y no por los 2.500 que metió. Porque hubo un periodista deportivo que habló muy mal de él. Después que ganaron, ¿sí? Salieron. Sí. Lo volví a escuchar. Vos estás hablando de Di María, no del. Sí. Tenés razón. Es un tarado. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué él, yo. Él es Higuaín, sí, es el Higuaín de la radio. Totalmente. Bueno, lo escuché y después lo estaban elogiando. Igualmente lo que pienso de Higuaín es eso, sí, ¿pensaste sí, lo mismo? Pienso que para mí Higuaín es un monstruo. Sí, tal cual. Que tuvo mala suerte y bueno. Es como todo, a Di María se lo cuestionaba porque no disputó las tres finales. Di María claro, no las sí. pudo jugar por lesión. Decían que el tipo psicológicamente No estaba preparado, que en las no funcionaba finales, siempre no, jugaba. En las finales siempre se lesionaba. Pero demostró que mentalmente. Es más, él tuvo que hacer terapia y todo. Es la suerte. Sí. Pero igual, es un monstruo. Sí. No se puede discutir. A ver, ¿cuál fue tu para mí Di María? Ustedes saben porque yo lo digo siempre, pero para mí Di María es después de Messi es el mejor jugador que tenemos. Para mí es Di María, o sea, Messi, Di María y nueve más. O sea, para mí Messi y Di María es como tener el ancho de espada y el siete de espada en una mano de truco. Sí, sí. ¿Puedo preguntar a todos acá en la mesa cuál fue el jugador que más les gustó jugando este último partido? Si le preguntás a Clarita, te va a decir, a ver. Y yo creo que te va a decir Paredes. A ver. ¿Cuál fue tu mejor el jugador el que más te gustó? Él pregunta así, entonces sí, claro. Dale. Escuchame una cosa, yo de por sí debo ser totalmente honesta y decir que yo sobre jugadores no tengo ni idea. Es lo mismo que en matemáticas. Voy muy pero mal. ¿Quién jugó mejor para vos? Para mí son todos iguales. Está Messi y son todos iguales. Pero sí debo decir que a mí el partido me gustó un montón. Listo, si con eso la puedo llegar a arreglar, joya. Y si no, bueno, la practico para la semana. ¿Alguno? ¿Messi te gustó? ¿Cómo jugó? ¿Cuál? Yo tengo algo en particular con Messi. Es como que... ¿Te gusta y no te gusta? No me gusta directamente. Ah bueno, listo. Mejor por eso puedo sacar el micrófono. Claro, por eso. Puedo entrar en un dilema con el pueblo entero. Pasemos al Robert. Claro, vamos a Robert. ¿Cuál fue tu jugador favorito? Martínez. Martínez, acércate el micrófono porque estaría bueno que te escuche la gente. Sí. No, igual te lo quería decir a vos. Pero, Gordo, ¿cuál? ¿Lautaro o el Dibu? El Dibu, la verdad que... Por los movimientos pélvicos que hizo. Solo travesti. ¿Sabés cómo se me endurecieron los pezones cuando lo vi, no? ¿A vos, Lean? Estuvo peleada la cosa. Di María, bueno, hizo una belleza de gol. Y aparte estuvo siempre atento a los pases de Messi y todo. Muy bueno. Paredes la rompió, destacó como ninguno. Y Messi es de otro planeta. Bueno, yo otro planeta. No conectó tantos pases como en el partido anterior, pero yo voy a elegir planeta. Al bruto del equipo, que me encantó, a Otamendi. Pero porque bueno, ya lo levantó a Neymar, claro, cuando lo levantó a Neymar yo le dije, no, te amo, te amo. Sí. Te amo, José Luis Alberto Otamendi. Yo no se llama así, pero no importa. Te hizo acordar a vos cuando jugabas al fútbol, por lo que me contaron. Un poquito. Me dijeron que jugaba de la misma manera. Todo, te juro, yo bueno, soy yo en un momento tuve miedo porque digo, en cualquier momento lo sacan. Sí. A mí me dijeron que vos cuando trabajas con la pelota llegas a la cintura, no sé por qué. No, yo cuando trabo la pelota la otra persona sale para el hospital. Me reivindico de todo lo que dije de Otamendi. Con este partido que jugó con Brasil, jugó como debería haber jugado siempre. La verdad que me encantó. Me encantó. Todo lo que le vengo pidiendo que dé desde que juega en la selección. Bueno, sí, te hago una pregunta, Lisa. Así se juegan los partidos. ¿Cuál es tu jugador de ese partido? Y siempre el mismo. ¿Cuál? Messi. Te hago la voz. ¿Quién jugó mejor ese partido? Di María. Perfecto. Hice las dos preguntas porque... Mi jugador es Messi. Sí. ¿Por qué? Porque para que pueda jugar Di María... Tiene que jugar Messi. Tiene que jugar Messi. ¿Por qué? Porque a Messi lo marcan entre cuatro. Entonces, cuando a Messi lo marcan entre cuatro, un jugador solo no lo puede marcar a Di María. Claro. Di María lo tiene que marcar por lo menos entre dos o tres. Cuando se van cuatro a marcar a Messi y le dan la pelota a Di María tiene ventaja como la que tuvo. Y es con lo que jugaron todo el campeonato. El campeonato jugaban así. Cuando lo marcaban a Di María le daba el pase a Messi, Messi le daba el pase a Di María y jugaban ellos dos. El fútbol tiene esas cosas. Genera, que era lo que hacía muy bien Higuaín. Higuaín fijaba marcas. Claro. Y arrastraba marcas para que pueda jugar Messi. Claro. ¿Por qué? Como Higuaín era un jugador, un goleador temido. ¿Qué hacían? Lo marcaban día 2, día 3, y cuando él arrastraba marca, se liberaban los demás. Claro. Por eso, bueno, el fútbol es complejo también de entender, no una persona como Juan no lo puede entender. Juan se queda solamente con las patadas. Aguante Otamendi, aguante. Cuando lo levantó a Neymar él se queda. Y salió caminando como si fuera que no hubiera pasado nada, él se tiene queda, mi voto, sí. Tiene sí. Mi voto. Él se queda con eso y con el baile del Papu. Ay, qué machito que sos. Igual Paredes hizo un partido. Todos hicieron. Acabo de decir, hicieron todo, ganaron en todas las líneas. Bueno, a mí el que todos más me sorprendió fue Paredes, estuvo a nivel de selección. Paredes es un fenómeno. netamente. Todavía no tiene techo. Claro, bueno, pero no había tenido la oportunidad de mostrar, y en este partido creo que... Y bueno, es que lo que pasa se es que puso, en este se puso. Partido necesitábamos eso. Claro, tal cual. Era, si vos me decís a mí, ¿qué te gustaría ganar? Y me gustaría ganarle a River una final... de campeonato en la cancha de River. Es monumental, claro. Si vos me decís a nivel selección, diría, me gustaría ganarle a Brasil una final de mundial de Copa América. Claro, en Brasil, olvidate, en el Maracaná. Claro. Era el partido. Sí, tal cual. Entonces tal cual. Lo jugaron como tenían que jugarlo. Claro. Como tenían que jugarlo. Sí. No sí, regalaron con actitud. Nada. Dieron lo mejor de lo mejor. Sí. La verdad que esos son héroes. ¿Qué te pasó cuando viste el gol de Brasil? ¿Sabés que me di cuenta que era offside? Ah, bien. Sí, bueno, yo empecé a gritar offside antes que le rebote a Richarlison. Pero yo soy observador de esas cosas. Es más, antes de los cambios, yo le decía, estaba con Nico y mi mamá, y le decía a Nico, tiene que poner a Tagliafico y pasarlo a Acuña al medio. O poner a Nico González adelante de Acuña, cancelamos la punta derecha, no nos ganan más, negro. Y bueno, hizo algo parecido a lo que dije. Sí. Después le digo, no, mejor Nico González, hay que meterlo por Lautaro, porque Nico González los corre a todos. Y Lautaro está cansado. Estaba distraído. Yo, para mí, partido. Lautaro es buen jugador. Sí. Merece estar en la selección. No es mi 9 titular indiscutido. Y no. Para mi punto de vista, de ver el fútbol. Hasta que no salió, ahí está. Yo creo que... Ya te dije, yo vi a la selección campeona de América y campeona del mundo. No, es que me encanta escucharlo de nuevo. Por yo, eso. Yo ahora le voy a pedir el... Después de lo que pasó... A mí me pasa... quiero volver a escucharlo otra vez. Sí. O sea, tuve varias epifanías en mi vida que... me han pasado como déjà vu, una cosa así como déjà vu, pero viste cuando estás en el momento y ya sabes lo que te van a decir, premoniciones. Déjà vu es otra cosa. Bueno, varias veces. No, déjà vu es que te pase algo que soñaste o viste. No. Soñaste, no, una cosa que vos viviste o sentiste que viviste, claro. Pero no que soñaste. Claro, el soñar es como una especie de premonición. Claro. Sí. Eso, tal cual. Bueno, y vos sabés que se han dado. Y viste cuando yo le decía que estaba tranquilo, que para mí vamos a salir campeones. Y en Qatar, yo para mí vamos a salir campeones. Si mantiene esta base y aparece ese 9 que estamos esperando, que puede estar, creo que vamos a salir campeones. ¿Por qué? Porque Argentina es superior a Brasil. Brasil es el mejor equipo del mundo. Sí, y Argentina le jugó y fue superior. Y Argentina mereció ganar por un golcito más. Sí. Vos fijate que el Dibu Martínez ni se despeinó. No, o sea, atajó dos pelotas, una que pateó Gabigol de lejos y otra que la, el único que le patearon de cerca. Claro. Que fue riesgosa. Esa fue riesgosa. La única de riesgo que tuvo Brasil. Después Argentina tuvo la de Di María, que fue gol. La de Messi. Después tuvo otra de Messi que gambeteó y le pegó por abajo. 3. Y después creo que hubo otra jugadita que no me acuerdo. Pero ya tenés 3-1. Y en una final, donde hay dos equipos que no se sacan ventaja, que un equipo tenga 3 y el otro equipo tenga 1 es mucha diferencia. Sí, tal cual. Porque no se sacan al mínimo error. Perdés. Fíjate Italia con Inglaterra. Claro, tal cual. Se equivocaron 2 veces, un gol cada uno. Claro. Terminó el partido así. Bueno, ¿te parece que vayamos con unos temitas? Dale, estaría bueno. A ver. Y terminé el fin de semana feliz. Cuando los Tano le ganaron a los ingleses. Tal cual. Llorando a todos los ingleses en la tribuna. Tal cual. Fue orgásmico. Sí, che, fue un fin de semana orgásmico. Lisa, ¿a qué número nos pueden mandar un audio? Al 1164007047. ¿Y a qué aplicación pueden bajar para escucharnos? Radio Box 102.9. Claro. ¿Y el Instagram, Lea? Noche.informales, ok. Bueno, perfecto. Les cuento. A ver. Se viene una grosa, Link. Opa. Sí. Se viene una grosa mal. Ya hay 5 anotados cantantes, pero grosos. Sí. Así que va a ser un quilombo para decidir quién va a ganar las 10 lucas. Vamos a estar el primer día ahí apoyando como siempre, Lisa. Así es. No, siempre. Va a ser relámpago, eso claro, no sabes. Sí. Es no vamos a hacer una sola noche. Todos los viernes porque, ¿qué pasa? Se complica mucho con el tema de los protocolos. Sí. Se complica y se complica también para los cantantes llevar gente todos los viernes. Claro. Por la situación económica. Entonces vamos a hacer uno o dos sábados al mes este concurso relámpago por 10 lucas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Lisa? Estás diciendo viernes, sábado. Claro. En el vivo también dijiste viernes, sábado. ¿Qué es? No, ¿viernes o sábado? El viernes se iba a hacer el concurso. Claro. Yo también me confundí. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Debido a todos estos temas, que la gente no se puede comprometer, tuvimos que pasarlo a los sábados. O sea, va a ser el sábado 14 sí. de agosto, va a haber uno. Y probablemente el 27 de agosto también haya otro, también por plata en efectivo, que a los cantantes que no están pudiendo laburar y pueden venir a cantar. ¿Te puedo hacer una? Es un número. Una pregunta, Lisa. Si vos cantás un sábado, te podés volver a anotar el próximo sábado. Y podés sumar más cantantes el próximo sábado. Y sí, boludo. Es eso. No, quería saber, porque nada más. Pero yo no lo puedo creer. No sé si es boludo o me están haciendo una joda. Yo te quiero. Perdón, Claudia, ¿me están haciendo una joda para Tinelli? Y para que te. Para que te haga una pregunta. ¿Y el que gana? No. ¿El que gana este sábado puede participar la otra vez? ¿El próximo sábado? Ah, no, boludo. ¿El Licha y el concurso es de canto o puede ir gente a bailar también? Esa era mi próxima pregunta. No, son preguntas muy de Juan. La estaba buscando. Perdón. Pero cerremos. ¿Sabes? Lo descoloqué, se descoloca, Lisa. ¿Sabes que lo más triste es que no está bajo ninguna influencia de droga, nada? No, eso sí, naturalmente. Es natural. Pero estaba, iba a hacer otra pregunta más idiota, pero no me surgió. No me surgió en este momento. No, porque creo que no podés hacer otra pregunta más idiota de la que hiciste. Pará, porque tengo otra. Pero la vamos a dejar para otra. Ahora me va a decir, ¿los cantantes cantan por la boca? ¿O hacen a capela o van con pista? No, yo iba a decir, ¿los cantantes tienen buenos labios? No, algunos siempre. Sí. Claro. Algunos sí. Sandro, por ejemplo. ¿Ves? Claro. Bueno, sí, pero no, pero los Cacho cantantes Castaña, que van al concurso. Cacho Castaña pará, también, los cantantes que van al concurso. Cacho Castaña también. Claro, no sé, te hombre, sabría. Bueno, a Claudia, ¿vos qué te interesa? ¿Te puedo hacer la última pregunta? ¿Mujeres hay? ¿Es mixto? ¿Cómo te costó decir mixto? Sí, porque no me podía encontrar. ¿O unisex? Yo te explico, Clarita, porque vos no lo entendés. Él es muy machirulo. Ya te estás dando cuenta con la pregunta que está haciendo. En el local, ¿hay baños para negros y baños para blancos? Porque yo no comparto el baño de blanco con, ¿entendés? Yo soy negro. Es muy machirulo. Ir al baño blanco. Es machirulo, racista. Sí, yo soy morocho, re racista a los blancos. A vos te odio. Con blanca. Cotonete. Por favor, ¿le pueden sacar el whisky a Juan? Bueno, vayamos a la TV. Lo más triste es que no está alcoholizado. Nada, sí. Le puse al Stanley algunas cosas. ¿Qué yerba o es? Stanley. Stanley, no Stanley. No tiene alcoholizado el Stanley. Pues mi amigo Stanley. Viene de Nueva York. Viene de Nueva York. Suena de negro, papá. Suena más negro que Stanley. Stanley es negro del barrio. Stanley. Vamos a tres temitas musicales y vamos a ver si podemos. Le pido perdón. Vamos a poder dormirlo un poquito. Noches informales. Sí, por favor. Vos siempre pedí perdón, dale. Anda a pedir perdón en tu casa. En lo posible tratemos de sacar a Juan después de estos tres temitas. Vamos con tres temitas de Sin Bandera, que es un dúo mexo argentino de balada romántica formado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García en el 2000. El dúo anunció su separación en el 2015 y en el 2005 sacaron este tema, Mientes también, del álbum Mañana.

jueves de 21 a 0 horas. Las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Siempre volvimos de vuelta, es un clásico. Hablando de sirena, tenemos una sirena acá en la mesa hoy. Así que... aguantá. Igual no se escuchó. ¿Tenés lejos el micrófono, Lisa? No, no está bien, me parece. Creo que yo también, yo también tenía el micrófono cerrado. Tenía el micrófono. Bueno, perdona, estaba la gente. Solo, Robert. Bueno, estoy escuchando voces entonces. Bueno, son cosas que pasan. Sí, sí, ¿me podés presentar a la señorita que está en la mesa como corresponde? Cantante. Actriz. Wow. Wow. Sí, genial. Estuvo. Wow. Ahora estuvo. Está perfeccionando. Siempre digo que sí. El canto. También. ¿No? ¿Cuenta eso? No. No. Borracha. Perdón. No, esa parte la obviamos. No, que entré en un grupo de alcohólicos anónimos. Mira. Con ustedes, la señorita Clarita Vargas. Muchas gracias. Dale, se escuchó todo el quilombo de fondo. Gracias, Clarita. A toda la gente que está fuera de la radio ahí con banderas y un montón de cosas. Sí, hay mucha gente que se está golpeando ahí afuera. Sí, sí, son los que estaban cortando el 9 de julio. Y son los mismos. Los mismos, les pagué a todos y vinieron todos para acá. Y acá vino sin pagar nada, ¿viste? Bueno. Claro, qué feo la actitud. Buen punto, bueno. me encantó. Estuviste rápido ahí. ¿Se me escucha, chicos? Sí, sí, se te escucha. Porque no tengo auriculares ahora. No sé. Paren que estoy buscando las preguntas. No hay preguntas. Tengo miedo desde temprano. Las anoté. Te vamos a hacer una pregunta a cada uno. Eso me duele. ¿Te parece? Dale. Bueno. Arranca. No. Va a arrancar Robert. Uf. Wow. Hola, Robert. Hola. Gracias por el palazo que me tiraste fuera de aire. Fue con mucho amor. Gracias. Me dijeron que sos actriz. Sos cantante. Sí. Tenés muchas habilidades artísticas. ¿Cuál es la que te define hoy por hoy? Ser cara dura es una de las principales, ¿no? Arranquemos por ahí. No sé si eso cuenta en parte. Todos somos cara duras. Bueno, si no estaríamos acá. Arranquemos por ahí. Menos Lisandro. Lisandro es un profesional. De la cara dura. Totalmente. Claro. No, pero creo que me tiro más por el lado del canto. La actuación empezó hace muy poco. Y es algo que se va perfeccionando recién ahora. Pero que también nada, lo usé para poder mejorar un poco más a la hora de por ahí un show más grande o algún otro tipo de evento. Bien, bien. ¿Lea? Lea, pregunta. Sí, bien. Empezaste a estudiar actuación, ¿sí? Y lo tomaste como para tener más... sentirte más desenvuelta en el escenario y todo eso, sí, más, ¿no? Que nada para tener un mejor trabajo corporal. Arranquemos por ahí. Sí. Y creo que nada, todo cantante, y creo que hay varios cantantes acá, así que la deben estar de acuerdo que sur. Por ahí sí lo tenemos uno a Robert, siente... Juan, no, yo no soy cantante. Bueno, no, a vos te obviamos. O sea, hay cantantes y está Juan. Exacto. Me encantó. Voy a cambiar la pregunta. Por favor. Tengo dos muy buenas. Tengo miedo. Bien. Yo ahora le voy a dar un vasito más. Y tu mayor anhelo así con el tema del canto, ¿cuál sería? Mirá, de por sí es poder hacer música, que nunca se me jodan las cuerdas vocales. Arranquemos por ahí, porque ahí se termina todo, ¿no? Sí, o podés mejorarla, pero... después como Luciano Pereira, ¿viste? Que claro, pero pasa que no todos tenemos suerte. Tenés que estar tocado por... Tenés que tenerla toda, un sugar daddy, algo de eso, como para poder continuar. Pero nada, creo que con el simple hecho de hacer música, yo me encuentro bastante, bastante bien. Bien. Bueno, ¿yo? Sí, no, bueno, para, no sé si Licha, no, yo alguna pregunta. Licha, ¿Licha? Bueno, está llegando el doctor. Opa, bueno, de Avellaneda, sí, ¿no? Sí, bueno, no. Apa. Dice que el Doc estaba en Avellaneda, porque por ahí no, bueno, se lo escucha. Yo voy a hacer una serie de preguntas. Ay, quiero respuestas miedo. Cortas, uf, rápidas y al hueso, ¿puede ser? Perfecto. Bueno. ¿Le pegarías un niño por a cambio de $1,000,000? No. ¿No? Bueno. ¿Qué preguntaste para...? ¿Si le pegaría un niño por $1,000,000? Sí, si le pegaría mal. Así, feo. ¿Un millón? Ah, no. Vos entendiste, no, lo que vos quisiste. Voy a quedar mal con esto. Voy a quedar mal con esto, pero yo le pegaba a los niños frecuentemente. ¿Que me den y gratis? Claro, ¿dónde gratis? Está el millón de dólares para leer? Gratis. Claro. A ver, para poder elegir. Esa risa miedosa, weón. ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto? ¿Qué no puedes hacer siendo...? Me haría parada, de una. Lo primero. Papá. Bueno, bueno. ¿Cuántas veces vas al baño? Soy bastante frecuente. ¿Sí? 2 a 3 ¿Regular? Veces. ¿Regular? Sí. Ah. Bueno, ¿qué es lo último que miraste en Google? ¿Qué buscaste? Maquillaje. Ah. Ahí tenés que pedir el celu. No. No, por eso no. Ahí tenés que pedir el ¿Mirás celu. ¿Mirás porno? Sí. ¿Te sentís sola? ¿Cómo? ¿Te sentís sola? Jamás. ¿Qué es lo peor que hiciste cuando estuviste borracho? En alguna lo voy a enganchar. En alguna lo voy a enganchar. ¿Así? No tener conciencia alguna y enterarme al otro día por un amigo que me dejó en el comedor de casa porque le dio vergüenza llevarme hasta la pieza. De hecho, era un colega de canto y fue... O sea, ¿no te quedaste dormida en ningún lugar, así como Robert, que en una no cocina? No sé, yo borré, ¿no?, cassette. Lo que pasó en el medio no tengo ni idea, solo me enteré por mi amigo que... y pará, y me caí de culo haciéndole seguir un buzo a un chico para que me siga. Perfecto. Mira qué loco. Cantás en la ducha, por lo que dijiste. Siempre. ¿A quién odias? A la gente. ¡No! No, mentira. Por eso nada, tiene que seguir. No, mentira. La gente careta. La odio. Por eso, bueno. Sí, por eso te bueno, odio. Bueno, ya con eso, ¿podemos ver tus conversaciones de Instagram? Guarda. Complicado. ¿Viste? Yo guarda. Yo te lo doy, pero sí. ¡Papa! Dale, las tengo acá. Mírenlas. Mírenlas todas. En este momento les... ¿La podemos leer al aire? En este momento le estoy mandando un mensaje a... Si pudieras escoger un lugar donde... Te cortó. Te cortó. Si pudieras escoger un lugar donde vivir, ¿dónde sería? Me gustaría mucho irme a México. Los mexicanos, me encanta el tono mexicano. Me encanta, genial. Tomar tequila todo el día, desayunar tequila un montón. Perdón que me meta. Me dijo, me encantan los mexicanos. Sí, es verdad. Mexicanote, ven a mí. No dijo, me encantan los mexicanos. Piquito para mí. No hay un piquito. Quedó, me encanta. Quedó registrado esto. Me encantan los mexicanos. Olvídate. Totalmente. Sí. Aguante el acento que tienen los mexicanos. Es genial. Es maravilloso. Es genial. Según qué situación, igual. No, porque yo miro mucho TikTok. Estoy muy tiktokero, se podría. Sí. ¿Tiktokero se dice? Sí, me estoy stalkeando un poquito. Me estoy stalkeando. ¿Te cuando miras mucho a la persona? ¿El stalkeo furioso mandó? Sí, porque queremos hacer un TikTok acá. 3-4 videos debo tener. Bueno, y entonces... Nunca me pasaron el video. El tono mexicano me gusta porque relatan muy gracioso las cosas. Y me hacen reír. Entonces... Y hay unos flacos que cuentan chistes, que es un versus, que cuentan chistes que me hacen reír mucho. Uh-huh. Sí, no se encuentra sí, bien. Sí, y Lisandro también tiene problemas de obesidad. Sí. No. Pero bueno, digamos, ¿cuál besito es tu mayor manía? La chica y la gente del INADI pueden mandar un mensaje al 1164-00-7047 para mandarlo a... O si no, bajarse la aplicación Juan. Radio Box 102.9. Yo tengo un problema de obesidad, pero él está en proceso de tener problemas, ¿eh? Yo ya lo asumí. Claro. Él no lo quiere asumir. No, yo soy muy especial. Cada vez está más culoncito. Sí, está bastante aguadito el guacho. Acordate que una vez te dijeron que te iban a mandar una carta. Sí, siempre. Igual todos los días. Siempre me amenazan. Sí. Bueno, la gente... también me mandan preguntas. Y esto no se los dije. Me mandan preguntas al Instagram. Sí. A ver. Para que yo le responda. Ajá. Después le voy a comentar ahora más adelante. No, la gente quiere saber. La gente que mira, Clarita está ahí expectante. No, una persona en el Instagram, sí, que yo agrego a todo el mundo, sí. Me mandó, vos sos el de la radio, sí, qué sé yo. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Dos. Digo, por supuesto. ¿Qué puedo hacer para sorprender a mi novia? ¿Eh? Que mande un mensaje a la radio. Claro. Entonces. 1164-00-7047. Vamos. 1164-00-7047. Bueno, a lo que yo le respondí una cosa muy larga que no voy a responder ahora. Bien. Bueno. Claro. Porque después les cuento. Ahora estoy haciendo la entrevista. Le pregunté cuál era su manía. No, después lo cuento. Para que la gente, claro, la gente siga escuchando la radio, claro. Que no pueden bajar la, claro, aplicación de Radio Box 102.9. O sumarse a nuestro Instagram, que es noche.informales, ok. Perfecto. Así es. Genial. Bueno, ¿tenés alguna manía? Sí, hacerme la boluda. Che, te sale re bien. ¿Cómo sería? Sí, a ver, por eso. Mostrame. Y ponele, ¿hay alguna pregunta incómoda o alguna pregunta? Y me sé hacer la boluda. Yo te iba a decir, repetí todas las preguntas que hiciste recién. Claro, de hecho, el de la manía me lo preguntaste 5 veces. Sí, porque no me dejaban. O sea, no, pero podría haberte respondido. O sea, ¿tenés 5 manías? No. ¿Te agarraron tus padres alguna vez teniendo sexo? Creo que no. Y si no, se hicieron muy bien los boludos. Ah, lo aprendiste de papá y mamá allá. Claro. Ah. De paso, un beso, porque están escuchando. No, sí, bueno. ¿Qué preferirías? ¿Ir al pasado o al futuro? Ay, qué pregunta. Y el pasado ya está, si por algo soy así. Así que me iría al futuro. A ver qué onda, si Clarita estaría destrozada o estaría, ¿entendés? Siendo la próxima Wanda Nara. Pero te irías a ver a vos. ¿Por qué Wanda Nara? ¿Por qué Wanda Nara? Por el futuro exitoso el que tiene. Claro, por eso. Por el video. Claro. ¿Entendés? Está pensando ser protagonista de alguna película de XXXX. Yo creo que Luciano Lopilato también es muy bueno. El Ali Espósito también es un futuro muy bueno. Creo que hay muchas, ¿no? Para el futuro. Bueno, pero aparte, Wanda Nara no canta, hizo, ¿viste? No es actriz. Pero fue la primera Mariana que hizo Nani. Plata rápido. Por eso. No, Mariana Nani. Perdón que me meta, pero tiene razón. Wanda Nara tiene más plata que Lu Pilato, tiene más plata que todo. Ahí está. Es esa. Bueno, pero es discutible. Ostenta más, creo. Claro, es discutible. Creo que ostenta más. Haya hecho. No importa la cómo forma. ¿Cómo la ha hecho? No importa. Claro, bueno, pero creo que aparte ostenta más. Tiene una relación. Porque ella agarra el micrófono y claro. Wanda Nara agarra otro tipo de micrófono. Está bien, está bien. Bueno, pero ya pasamos el horario de protección al menor. Bueno, estamos desbarrancando con de todo. No, todavía no estamos. Bueno, 5 minutos. ¿Por qué las preguntas se llevan a eso? Pero ¿qué? ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? 3, solamente. Para. Sí. Según qué cuestión o la vida. Descríbete. ¿Me describo? 3. En 3 palabras. Primero, una loca psiquiátrica. Arranquemos por ahí. O sea, tres palabras. O sea, claro. Loca. Uno, dos. Bueno, uno, loca. Dos. No. Entonces, en vez de loca, vamos a tomar el psiquiátrica. Listo. Suena mejor. Vamos por ahí. Ay, boludo, me hiciste bella. O sea, soy el ser más hermoso del mundo. Perfecto. Nadie me gana. Yo también. Egocéntrico y narcisista. Yo pienso lo mismo de mí. Llegó el super ego. Y nada, con muy buen sentido del humor. Tal cual. Perfecto. Claro, sí. Claro. Sí, está bien. Divertida. Perfecto. Claro. Okay. No, tengo buen sentido del humor. De ahí a ser divertida es otra cuestión. Porque por ahí hay gente a la que le puedo caer como el culo. Bueno, sí. Pip. Yo le cago mal a todo el mundo, a mí no me interesa igual, pero. Son cuestiones. No me interesa nunca nada, así que. No me importa. Me importa estar. ¿Sabes que yo pensé que le habían cortado mal el pelo? No, es una promesa. Cuando tenga mi casa, lo voy a cortar. Está bien. Está perfecto. Perfecto. Cuando tenga mi casa propia, lo corto, lo llevo a Luján. y se termina. Si querés vivienda tu casa roca. ¿Querés tu casa propia? Bueno, por favor, comunícate. ¿Por qué no prometiste no decir ninguna boludez hasta que tengas tu casa? Porque eso iba a ser contraproducente. Sí, olvidando. Entonces, bueno, si tuvieras que sacrificar. ¿Eh? Ah, ¿eh? Como está como con la bomba, la papa que está en la boca. Es un video, habla bien. Bueno, si tenés que sacrificar a una persona para salvar 100, ¿lo harías? Sí. Perfecto, maldita asesina. No le quiso pegar a un pibe por plata. Si claro. No le quiere pegar un pibe por plata y sacrifica a uno, no. Claro. Se cree. Más que nada, pará, pero más que nada gente que tiene un mechón al pedo ahí atrás en la cabeza. No. Eso sería la persona bueno, que muchas gracias por haber venido. Metiendo en el horno. Claro. Hay un cuchillo por acá. Bueno, no te metas con el capitán. Así no. Claro. Tráeme el facón. Dale, tráelo. El viejo no, trae el pistolón. Él sería nuestro. ¿El viejo trae el pistolón? El bufoso. El bufoso. Mirá el pistolón. Que es nuestro capitán, así que. Decime la cosa más rara que tengas en tu habitación. Aparte del matar. ¿En serio? Sí, por favor. Por favor, estamos acá en una mesa. Está mamá del otro lado. No importa, yo te hice la pregunta, vos responde con honestidad. No te hagas la tonta. Claro, ¿entendés? O sea, está mi viejo recién operado, lesionado, a punto de morir. ¿Qué querés? ¿Se mueren vos? Por favor, ahora se tapan los oídos los padres de Clarita. ¿Cuál es el objeto que más raro en la habitación? Te está abriendo los ojos. Era la pregunta, estaba acá. Claro, claro. ¿No? Es un montón. No sé qué tenés. Mi hermano tenía un teléfono viejo, no sé por qué. De esos viejos. Sí. No sé por qué lo tenía en la habitación. Yo creo que alguna vez borracho. De esos claro, que ya no se usan, ¿viste? Sacó todo el. De algún lado. Claro, no, pero lo sacó completo. Mirá. Con el parante y todo, ¿viste? No. Los vidrios que tenía al costado. Claro. Lo tiene puesto en la público, pared de su habitación. Público. Yo lo que sí. No entiendo es por qué Juan hace señas si es radio. No, porque claro, le estoy explicando al pulpo. Saludamos al pulpo que ya llegó. Igual el pulpo ni te estaba mirando. Espero que haya ganado, ¿no? Bueno. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo pensaste? Te lo iba a decir, pero mejor vamos a cambiar por otra cuestión. Tengo unos parlantes al pedo que no andan. ¿Y por qué? Ah. Y que están ahí. Ah. O sea, están ahí de adorno, de lo que lo quieras usar, pero están ahí. Sirve para poner cosas arriba y se junten mugre. Sí, yo también tengo cosas. Claro, total. Voy a hacer las dos últimas preguntas, ¿sí? ¿Estas son las que duelen? No, todas dolieron en algún momento porque era para ponerte incómodo. ¿Cómo? Nada más. Listo. La cosa que le dolieron fue justamente una de las cosas raras porque que tiene en la casa y no quiere decir. Otras cosas, claro. Pero podía hacer otras claro. Cosas, tenía varias. Juan, es más chico del matafuego. Juan está haciendo preguntas tan dolorosas que se está matando de risa. A ver, haz una pregunta dolorosa vos, señor inteligente. Dale. Listo. Jaque mate. Pastor. El que hace esas preguntas soy yo. No tengo micrófono. Y está comprobado en un video. ¿Por qué? Porque no servía para nada. Entonces, la dejamos la chica. No. Bueno, no. Bueno, la pregunta es así. ¿Preferís una vida llena de sexo, comiendo mal y siendo pobre? ¿Sí? Sí. ¿O una vida sin sexo, siendo rica, sí, y comiendo manjares? Vivo en la calle, no te hagas problema. Nada. Bueno, y la pregunta que siempre hacemos, ¿quién te cae peor de esta habitación? El que tiene el mechón en la cabeza, o sea vos. Era obvio, obvio. Ya está, todo ¿no? El mundo dice lo mismo. Sí, totalmente. Se pueden ir a comer unos 1164. Tacos. 1164. ¿Eh? Mexicanotes, un besito para mí, ¿entendés? Claro, sí. El único que puede decir que te caes mejor vos, Juan, es si viene Hitler y le hacemos un... No. A mi mamá yo le caigo mejor que todo el mundo. Bueno, yo iba a decir tu amigo Hernán, pero viste que siempre está en... No, ese también me bardea. No, sí, totalmente. No hay persona en el mundo que no la saque. ¿Tenemos un audio? Hola, buenas noches. Quería mandarle un saludo enorme a Clarita Vargas, acá si no le aguante como siempre, y pedirle si puede cantar Tu Tanta Falta de Querer, Me Llamo Nati. Ay, mi amor hermosa, Nati, te mando un beso enorme. Siempre, siempre está ahí. Creo que... Esperame. No sé si... Falta que se ponga la dicha de... Sí, le pagué. Le pasé por Mercado Pago recién. Pero no, siempre está. Es una chica que siempre está ahí, siempre comparte todo. Está en todos lados. ¿Cómo hace? No sé. Pero está 24/7 pendiente de mí. Tengo miedo Tengo miedo a ver si me aparece en puerta de casa, pero no, la, mentira, hablando en serio, la quiero un montón. Así que claro, te sentís como la fan de Selena. Claro, no. Es como la fan. En cualquier momento aparezco con un tiro en el pecho, no, ya está. ¿Por qué no me... Si tuvieras que hacerle una pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué le preguntarías a Lisandro? ¿Por qué, Lisandro? Porque la ronda venía así. Bueno, claro. ¿Querés empezar por acá? Claro. Bueno, empezá. Ya. Pero... Guarda. No, que te pasan letras y no va. No, me pasan el dato. Igual lo voy a cambiar. O sea, voy a usar algo de eso, pero lo voy a cambiar un poco. ¿Harías un trío con dos personas de tu mismo sexo? No. Bien. Leandro se preparó, se cruzó de brazos como diciendo, me toca a mí. No. Soy uno de los que mejores sabe patear la pelota afuera. Bien. Bueno, Vico, por de favor, paso le mandamos un beso enorme a Barbie. Sí. Arranquemos por ahí. Y ponele un lugar, ya que tiene pareja, vamos a incluirla en esta situación. Sí. vuelvo a mandarle un beso por la duda antes que se pudra todo. Claro. No. Un lugar donde te gustaría compartir alguna experiencia sexual con ella. Así como muy desacatada. ¿Así como muy desacatada? Claro, algo, sí. Algo fuera de sí. Un paracaídas. Muy bien. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? No sé, pero me dijiste, se me ocurre un paracaídas. Paracaídas. ¿No? Se le ocurre. Claro. Sí. O sea, qué complicado. Claro, bueno, porque en complicado. El paracaídas no se te va a parar. Imagínate, justo mirás para arriba y viene el loco ahí, ¿viste? Mirá qué loco. Claro. Por ahí después se vuelve tendencia, ¿viste? Vamos a ver. Bueno, vemos. Antes de que vos te... Bueno, listo, andá, hacé lo que quieras. No, igual pensé que iban más claro, pensé que iba a ser más picante. ¿La hacemos llorar? Sí. ¿La hacemos llorar? A ver. Vos sos experto en eso. Claro, vos no preguntaste. Yo venga. Te voy a tratar con cariño igual, porque yo te tengo cariñito. Dale, a ver. Yo le tengo cariñito a Lisan, quiero decirlo. Cariñito. Claro, para mí es un osito cariñosito. Me falta el cariñito poder. Aquí te tengo tu cariñito. Me da cosita preguntarle a él. ¿Entendés que le tengo respeto? Que es una de las personas que me vio como... Callate, pregúntale. De chiquitita. Sí. De chiquitín te miro de afuera. Esa cosa que nunca se alcanza. Lo que pasa es que tenemos datos. Tenemos una base de datos de los dos. Claro, no. Ella tiene de mí, yo tengo de ella. Nos conocemos, claro, nos conocemos mucho el currículum. No, bueno, pero estás preguntando vos, él tiene que responder. Ya las preguntas de nosotros ya pasaron. Sí. ¿Estarías con una menor de edad? ¿Otra vez? ¿Te pintaría el Dantes? En algún momento lo he hecho. Ah, lo has hecho, opa. En algún momento, pero bueno, hace mucho tiempo atrás. Ahora soy más grande. Claro. Sí, cuando estuvo con... Ah, no. No. No. No. No. Ahora soy más grande. A veces pasa que el hombre... Pará, pero esa persona también, se supone. ¿Eh? Se supone que esa persona, si me estás diciendo hace muchos años, entonces esa persona también. Y sí. Por lógica, por eso no lo haces más ahora. Y no. Bueno, yo te podría haber respondido no, a eso. No, pero a ver, pará. Porque... No aclares que oscurece. ¿Querés que yo te haga una pregunta a vos? Clarita. Está preguntando Clarita, que me pregunte ella. ¿Querés que te haga una pregunta a vos? Bueno, será vos si querés. A ver. Opa. No, pará. Pará, está preguntando Clarita. Yo quiero mano a mano la semana que viene ustedes dos. Hay situaciones en las cuales que a veces uno no se da cuenta. Sí. Puede haber situaciones. ¿Te comiste una alumna? ¡Aclares que oscurece! ¡No aclares que oscurece! No, alumna jamás. Ah, bueno. Vamos por ahí. Perdón, alumna menor de edad. Bien, listo. Cerremos la charla ahí porque se va a complicar. No. ¿Ves? Alumna menor de edad jamás. Ex alumna que por ahí me vio después de muchos años, con 23, 22 años. Y dijo, te quiero agarrar el rodetito. Claro, Una vez me... Bueno, ¿viste la negra que bailaba en Tinelli? Ajá. ¿Cómo es que se llama? Una linda que bailaba en Tinelli, que tenía rulos. Sí. Bueno, esa chica fue alumna mía en noveno año. No. Yo recién recibido. Y un día entro al bosque y estaba Extravaganza. Estaba en... Hacía el show en el bosque. Y estábamos con mis amigos y yo quedé recapo, ¿viste? Porque la piba, tremendo mujerón, vino a saludarme. ¡Hola, Ali! Yo no me acordaba, después cuando le vi la carita... No tenía ni más puta idea quién es. Me di cuenta que era mi ex alumna. Perdón. Pero a veces te pasa que vos ves a tus ex alumnas y son... pecho. Son Y sí, el hombre tiene ese pelo en pecho, boludo. Igual te... Igual te enredaste mucho, porque yo te podía responder también eso. Yo te digo que sí. ¿Qué oscurece? No, escucha, ¿es que oscurece? Escucha, porque yo tengo 8 años más que Vicky y es menor. Claro, no, pero ella me dijo menor de edad. Claro. No me dijo. Claro, no dijo de qué edad. No dijo de ilegal. Menor. Dejamos ahí, dejamos ahí. Claro, vamos a cortarla ahí, sí, porque no estamos derrapando, vamos a derrapar mal. Pero fue hace mucho tiempo atrás y claro. Yo era más chico también. No tenía 41 años. Eras menor. Tenía 38. No, mucho más. Casi menor. Era menor que ahora. Un montón. ¿Contestada? Perfecto. Soy sincero. Muy bien. En algún momento. Puede fallar. Sinceridad. Puede fallar. ¿Y ahora? Guarda que viene Juan ahora, la pregunta contra Juan. Y ahora te tiro un chiste. Dale, tíralo. ¿Por qué las focas miran siempre, las focas de circo miran siempre para arriba? ¿Por qué? Porque están mirando a los focos. Un chiste más malo no había en el rotorio. Entonces seguimos con ¿era para seguimos, Robert? Perfecto. Sí, porque ahora vengo con de todo. A ver, viene la pregunta. Escúchame, Juancito. ¿Trajo comida? Sí, decime. Para, dame un segundo, sí. Está entrando una personalidad multinacional. Pregúntale primero, por favor. No, la pregunta viene para vos, pero vamos a presentarlo primero. ¿Me lo presentás, Lisa? Sí. Lisa, Lea, perdón. Una persona multinacional, habla varios idiomas, viene desde Avellaneda, con ustedes, el señor Carlos Concha Rey. Carlos, ole, ole, ole, ole, Carlos. Muy buenas noches, ¿cómo le va, querida... radio audiencia? Así es. Y los voy a saludar. Me alegra verlos así contentos, me alegra. Los veo bien. Estuve escuchando las boludeces que venía hablando Juan en el auto. Yo venía, viste, tranquilo en el auto. Y este pelotudo, ¿por qué hace una reseña en el medio de la pregunta que le está haciendo a la piba? No entiendo nada. ¿Qué le pasa? Son cosas que pasan. Es radio. En vivo. Después, si trababa la boca, parecía Rocky después del 15º round con Apolo. No se lo entendía un solongo. Yo tengo problema en el oriente, no él. Claro. Hola, ¿esta chica es Clarita? Clarita. ¿Ella es Clarita? Sí, sí, sí. Me enteré que usted la confundí con Jessica Rabbit. Pero. No. No, bien. Pero perdón, ¿estuve bien? ¿O no? Sí. Jessica Rabbit, que era muy sensual. Sí. Un movimiento sensual. No la tomes llamada. No, en estos tiempos, ¿no? Muy sexy. Un movimiento muy sexy. Es un piropo, no es un chiste. Yo lo sé, yo a las mujeres no le digo cosas nada, porque viste, no soy machirulo. Acá me hay mucho, muy bien. Acá hay mucho machirulaje, ¿viste? Sí, se siente en el aire. Sí. Fue medio incómodo venir a la entrevista a este lugar y encontrarme con tantos machirulos. No, metas a todos los gatos a la misma voz. No, igual te digo, acá hay un solo machirulo. Sí. ¿Viste? Sí. Porque el gordito no es machirulo. No, es un cariño así. Y acá el que está al lado mío lo tienen cagando, ¿viste? Sí, yo lo iba a decir, ¿viste? Pero no. No, soy una persona muy abierta de mente. A Lisandro lo tienen recontra cagando. También. Sí, de hecho llegó tarde Lisandro porque no le soltaban la correa. Bueno, sí. No tiene. Opa, ¿cómo está? Dejá que Escúchame, yo puedo dar. Puedo dar fe que no, que no, que nada que ver. Este, que no, llegó tarde por culpa del pelotudo de Leandro. Sí. No quiero decir. Perdón que dije pelotudo, pero. Este, no quiero decir malas palabras en la radio. Sí. Pero estamos escuchando preguntas picantes. Le hiciste una pregunta picante a Lisandro. Sí. Yo te puedo hacer una pregunta, porque Lisandro se fue, porque viste cuando llego yo no podemos estar, viste, más de cuatro personas juntas. Claro, no. Así es. Este, solo hay cinco, pero por no. Por protocolo. No, sí, cuatro. Pero cuatro, puede haber cuatro personas y un Juan. Claro. Ahí cambia la porque cuestión. Porque él pertenece a un reino que no se sabe si es animal o... No se sabe todavía, es el eslabón perdido. Sí. Con sí. Esa colita en el pelo ridícula, menos mal que se fue. Menos mal. Bueno, pregúntame. Te pregunto, porque le hiciste una pregunta picante al gorro. Sí. Te fuiste un poquito a la mierda. Pero, te voy a preguntar. ¿Sos una persona abierta al sexo? Sí. ¿Estarías en un trío? Sí. Muy bien. Estado. Muy ¿cuenta? Bien. ¿Todo está? Yo no, hasta ahí llegué yo. No, ah, bueno, no iba a seguir nada. ¿Hay grabaciones, filmaciones, algo de eso? Puede llegar a... No sé. Vamos. ¿Puede llegar a ver? ¿Se puede comprar ese DVD? Pregunta, no, de porque... hecho está en un par de canales. ¡No! ¡Me encantó! Claro, pues paso el link, si quieres. Porque ella dijo que bien, quería... Obvio, ella todos dijo, queremos. Yo escuché que dijo que quería hacer guananada, ¿eh? Claro, sí. Escúchame. Es que si no funciona lo del canto, tengo que ir por otro lado. Sí. No, doctor. Pero igual yo creo que lo tuyo es el canto. Bueno, de última cambio de micrófono y ya está. Sí, no, pero no, yo te tengo fe en el canto. No vamos a hablar de lo otro porque no, yo soy un caballero, no soy un machitulo como hay otras personas. Está bien. Claro. Quiero que le hagas la pregunta a Juancito y yo si puedo opino, pero quiero que sea una pregunta al hueso. Perfecto. ¿Eh? Yo lo que le quería preguntar a Juan, pasa que ahora está un poco distraído. No, igual escucha, él está en todos lados. Ah, listo. Es omnipotente. Bueno, no, la pregunta que quería hacerle es, si un día la mujer viene, sí. ¿No? Sí. Y le dice, amor, sí. Tengo ganas de entrarte por colectora. A ver, pero para. No se acerque, le voy a dar un pico, viejo. Opa. ¿Hay mantequita? ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Mi amor sería mi señora? ¿Otra mujer? No, dije precisamente tu señora. ¿Mi señora? Ah. Sí. Sí. ¿Tu me viene, señora me dice viene? Un día te cae, escúchame, te cae con un Stanley. ¿Qué ¿no? Sí. Y te, si viene con el cinturón. Lo venía acariciando. Si me cae con un Stanley, le digo que no. ¿Te viene con empecemos un de a poco, ¿entendés? No le digo que no, pero le digo, empecemos cuenta, de poco. ¿Te das cuenta que es un la primera, machirulo? Segunda falange, porque digo, a ver, para ¿te das cuenta que es un machirulo? Porque él quiere meter 12 centímetros, pero no quiere que le metan 30. No, pará, pero mirá, viste lo que es el Stanley. No me jodas. Pero pará, o sea, todas las mujeres tenemos que bancar según la situación que venga. ¿Siempre tenés alguno? ¿Bancaste alguna situación grande? Siempre. Ah, bueno. Yo no ando con chiquitaje, no me gusta el chiquitaje. Arranquemos por ahí. Ah, bueno. Escuchame. Sí. Lo maté, 12 centímetros, dije. No, es un montón. Es un montón. ¿Qué? ¿Es un montón, Nico? Sí, es un montón. Listo, no vamos a preguntar eso. No, se me corraron millones de cosas, no. Escúchame. Según Cucaracha, de hecho te dio más. Más bueno, centímetros acá. No. Uy, que mató. ¿Y vos cómo sabes? No llega. Me informaron por Cucaracha. Ah. Bueno, me parece que fue el pulpo. Sí, depende. Sí, mi señora, sí. Pero con respeto, ¿eh? Para, pero claro. No con un Stanley, pero, loco. Te para. Cae con un Stanley la y te dice, Clarita, amor... No, anda algo más Clarita, Clarita. Bueno, vamos sí. Ahí a lo ah, que listo, tiene... Ah, listo, ese. Clarita, ese. Sí. Ese va. Vos decís que se pone, y bueno, se pone un poco el vaselina y todo. Digo, arranca todo con amor. El cinturonga. A ver, hay sí, todo el por cinturonga. Amor. El cinturonga. Arranca con el cinturonga y dice, mi amor, hoy tengo ganas de probar algo nuevo. Todo por amor. Sí, vamos. Perfecto. Vamos, todo por amor. Eso es amor, la puta madre. No, todo por amor. Aprendan, muchachos, déjense joder. Déjense entrar por colectora. ¿Qué pregunta? Sí, pero está preguntando Clarita. No, pero ahora que estoy así. Viene tu señora. Sí. Y te dice, mi amor, quiero hacer un trío con otro varón, es mi fantasía. Y viene un morocho bien dotado. No, no hacemos un trío, que se quede con el morocho. yo aplaudo al menos. Yo grabo. Claro. Pará. No, y eso. Pará, un cachito. La luz de Dios. Pará, te vuelvo a repreguntar. Sí. Bien, tu señora dice: quiero hacer un trío con sí. una bella mujer. También, vamos. Me sumo. Bien, ahí sí. Recién no dijiste, me sumo. Dijiste, no, es que yo me quedo ahí, si pero la, a ver, no, si ¿qué dijo? A ver, si usted la que... fantasía de tu señora es que no sé, por ejemplo, que mientras que vos estás haciendo. Bueno, sí, se siente. A vos te haga un. No, tampoco. Pero ¿y por qué no? Porque no quiero. ¿Y por qué vos sí ¿Y por qué no quiero? No, que te la ¿Y por qué no quiero? Igualdad, loco. Igualdad. Quiero, no. Igualdad, boludo. No, pero yo no quiero. Entonces no es amor. No, pero a ver, el no, amor también amor. Trata de comprensión. Tiene que comprender que yo no quiero. ¿Qué comprensión? Es simple. Vos no podés obligar a una persona que te ama a hacer lo que no quiere. Bueno, pero pará, entonces tenés dos opciones. ¿Cuáles serían? Listo, vos no aceptás, entonces tengo que buscar otra persona para el trío. Disculpame, Clarita. Dani Avellaneda. Eso no se desgasta, chicos, así que haga lo que quiera. El jueves que viene tratamos en la terapia esto, ¿eh? Sí, estuvo tratando mucho sí. esta semana usted. Porque la tuve tratando a la señora, yo todo esto lo experimentamos con la señora, ¿viste? ¿Puede ponerse los dientes bien, por favor? Bueno, tengo un problema con el colega, ¿qué te queda? Póngase moco o algo, doctor, se le cae todo el tiempo. Bueno, ¿qué les parece si vamos un par de temas musicales? ¿Sí? Dale. Yo tengo unos temitas acá que no eran justamente los que tenía, pero vamos a empezar con un tema de la señorita que se llama Con la luna en los labios. Con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Bueno, es romántica. Lo que pasa es que la miel esta es de marca luna. El Saturno. Es de mapa. Sí. Claro. Ah. Vamos con el temita. Qué boludo. Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocas, nos dormimos en los brazos, de domingo se resaca por Madrid, y perdimos la vergüenza y la jazz. Desmontamos cada calle del revés. Me pusiste la luna en las manos. Te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Me reclaman los años y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes. Prender fuego la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día sentir con la miel en los labios. Fue en el taxi del beso robado, donde al fin pude huir del pasado. No digas nada. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, sentir con la miel en los labios. ¿Ella quién es? Clarita Varela, adelante. Eso. Gracias. Cuando quiera, maestro. Sabe, la canta conmigo, ¿eh? No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. ¿Y esos aplausos para mi compañero? Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Y volvimos de vuelta en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. La mitad del staff está comiendo, sí, se sí, fue. Sí, sí. Clarita también ahí está degustando un chegusán de sanguinesa. Así que, ¿con qué venimos, Lea? Bueno, vamos a ir con el versus, pero esta vez el versus lo vamos a hacer en dos tandas. ¿Te parece? Bien, dale. Vamos a ir con la Vamos a recordarle, perdóname, vamos a recordarle a la gente que este mismo versus, o sea, estos dos cantantes, ya pasaron la semana pasada, pero bueno, Juancito dijo, puedo hacerlo, se puso así insistente como el chavo. ¿Cómo? Y dijimos, bueno, dale, hacelo. No como joda. El burro, ¿viste? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Claro, pregúntame. Y bueno, Juancito dijo, sí, yo quiero. Así que bueno, el versus esta vez corre por manos del señor Juan Urcio. Así que así es. Si hay mucha gente que no le gusta, que se la banque. Sí. Y si no, pueden mandar un mensaje directamente al 1164-00-7047 y decir, Juan, qué mal oído musical tenés. Igual esas cosas se pueden decir. Odian, así que... No, sí, igual lo estuvimos che, hablando Lisa, el martes Lisa, también. Lisa y Bar. Y el Doc están... Dice que le trajeron la coca y a su vez dice que no trajeron mayonesa. Te voy a dar la derecha que vos preguntaste en el grupo. Sí, yo pregunté y ninguno se hizo cargo. Vos dijiste, Lea lleva la comida. Yo llevo el vino y alguien tiene que traer la coca. ¿La gaseosa? Bueno, podrías haber comprado el vino y la coca. No. Yo te traía la cerveza y la gaseosa siempre. Yo tenía los vinos preparados para traerlos. Siempre se piensa en el alcohol primero antes que en un agua o en una coca. ¿Te das cuenta? Incluso hasta las llaves de casa, te puedo decir. Recuerdo que si yo cuando traía una fiesta. Antes yo traía la heladerita llena con cerveza y con gaseosa. Sí. Y corría todo por la misma cuenta de la persona que traía la cerveza. Así que si traía el vino, traía la coca. Pero, Lea, si vos vas a una fiesta. ¿Sí? Te invitan a una fiesta, ¿sí? En una casa, como se hacía antes. Sí. Qué buena fiesta es esa, la verdad. Ay, me he divertido mucho. Sí. ¿Sí? Bueno, a mí me pasó ahora hace poquito. Y te dicen, vacaciones. Trae algo para tomar. ¿Qué llevas? Depende cómo sea la fiesta. ¿Cómo depende? ¿Por qué? Sí, si yo te digo... Si es una fiesta de alcohólicos. Es una fiesta en mi casa. Te digo, trae algo para tomar. ¿Qué te estoy diciendo? Le llevo una gaseosa a los nenes. Borracho van a llevar todo alcohol. Robert, ¿qué llevarías? Llevo un jugo. Lo primero que te preguntaría es qué vamos a comer. Y aparte llevo la gaseosa por si hay Fernet. No. Unos pates de la parrilla. Unos pates de la parrilla yo creo que va con Fernet. Perfecto. Sí, vos, Lisa, ¿qué llevarías? Maradona. Yo un agua mineral. Sí, claro. ¿Con o sin gas? ¿Vos le crees? Yo... un gas. Vos... Un gas. Va... Yo no le creo. Vos, Clarita, ¿qué llevarías? De todo menos agua. Perfecto. Borracha. Yo llevaría mucho alcohol seguramente, pero bueno. Es más, si conseguiría sustancia, llevaría sustancia. No. No, bueno. Bueno, derrapando con de todo. Bueno, vamos venimos con el versus. Tengo un par de contactos. Vamos. ¿Hicimos? Te paso mi celu. Dale. Sí, justo Robert estaba explicando eso, pero vos lo interrumpiste como claro. así siempre. De hecho, quiero decir que soy yo la que... No. ¿Dejamos una ganancia? Robert, ¿con qué venimos? Venimos con el versus que estábamos justamente hablando, que es el mismo versus de la semana pasada, nada volvemos más que cambiamos los temas. Claro, volvemos a explicar lo mismo de recién porque Juan estaba comiendo y no estaba prestando atención. Sí. Diciendo que Juan dijo, ¡ay, qué alto lindo! Alto sándwich de milanesa. Yo quiero hacerlo. Hay un montón de temas que me gustaría poner y no están. Y dije, bueno, está bien, tenés ganas de hacerlo, hacelo. Así que este versus fue por manos de Juan. Así que vamos a ver qué nos depara. El destino de este versus. Bueno, y el tema que lleva este versus es Símbolos de Paz. Charlie García. A ver si tengo algo, si puedo escuchar acá. Sí. Sí. Mirá. Decime, este tema no estaba en el anterior versus. No, creo que hay uno o dos temas nomás que se repiten. ¡Ja! ¿Qué te parece el bajo de este tema, Ale? No, me encanta. Estás buscando un símbolo de paz. Me encanta. Me encanta Charlie, loco. Es increíble, Qué groso. Primavera y el invierno nos queremos morir. Vos te tenías que dejar clarita como Charlie. ¿Estás buscando un incienso? Mi sola armonía tiene tiene montada. No, sí. Bueno, ¿con qué tema seguimos? Redondeando con todo. ¿Con qué tema seguimos, che? Seguimos con... De Fito. Dale. Dar es dar. Dar es dar. No fijarme en eso. Es mi manera de actuar. ¿Cómo dice, Clary? Dar. ¿Cómo dice? Me encanta cuando el invitado está concentrado en el programa. No, esa no es. No. Sí. Según mi mamá, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué da vueltas a ruedas? ¿Por qué no me detener? ¡Opa! ¡Esa risa! ¿De dónde salió? Creo que chocaron recién en la esquina. Sí, hizo la frenada. Una frenada. Chicos. De Juan no sería dar es dar, sería recibir. No es recibir. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no canta como antes las pulsiones de amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Bueno, ya que estamos. Bueno, vamos a la votación. Vamos a la votación. Pulpo. ¿Qué tema, Pulpo? El 2. El 2. Mari. El 1. Clarita, Clarita, ¿qué tema de los dos? El 2. El 2. Lisa. El de la milanesa. El 1 para Lisa. Estabas esperando bueno. Que Lea. Fito. Fito. En esta voy con Fito. Robert. También Fito. Yo también. Perdón, Char. Perdón, Charlie. Doc, vamos. Doc, hágame seña, no hace falta porque se Doc, está comiendo. Doc. Le cuesta masticar con. Bueno, dice el tema 1. El 1. Perfecto. Vamos gracias. Con el segundo con el tema segundo. De Charlie, ¿puede ser? Me siento mucho mejor. Yo elijo a Charlie porque, viste, si no estaría Charlie, no estaría Fito. Es verdad. Exacto. ¿Entendés? Entonces yo siempre voy a elegir a Charlie. Bien. Bueno, listo. No le pregunto voto más cantado. Y voy a poner todos los votos de. No me, no me hagan, voto cantado. No me hagan calentar porque. Voto cantado, boludo. Cantado. Sí, totalmente. ¿Entendés? El 1. Cántamelo un poco, doctor. Lo que hiciste en mí. En el que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Oh, sin tu amor. A ver, Doc, ¿lo tiene ahí? ¿Lo puede cantar? Mucho tiempo atrás me hiciste sentir que nuestro amor era más. Me encantó. Y de esa forma vivir. Tiene una cierta chata, ¿te diste cuenta? Sí, sí, tiene. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin Juancito. Vos sabés que yo conozco una historia de que el doctor lo obligó a tirarse a Charlie para caer a la pileta. Fue una apuesta. Fue una apuesta. Fue una apuesta. Sí. Bueno, vamos con el siguiente tema de Fito. Vamos a ver. A rodar mi vida. Si a tarde ya me viva. Dale, Clary. Sigue haciéndote coro. No, no, me hagas saber arriba. Lo canta todo. A ver, cántalo. Me convierto en Fito cuando toco el teclado. Es re buena onda este chico. Trácala siempre. Dico dice, no, soy el síndrome del tecladista o del pianista. Sí. Re. Entonces depende, do, re, mi, depende. Claro. Estás tan sola, así que. Era sí. El chiste era fácil. Sí. ¿A vos te gusta, a vos te gusta tocar el órgano, ¿no? Sí, tal cual. Me encanta. Nada más. ¿Qué tema? ¿Rodar mi vida? Es para el otro. es un juego. Robert, analizando. A rodar, a rodar. Monta. Siempre nada más. Vamos. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Sí. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Yeah. Olé. ¿Vos? Bueno, bueno, vamos con la votación. Dale. Volviendo loco al contando sonido. Los votos, Lea. Contá los votos. Dale. Pulpo. Dos. Mari, 1. Clarita, el 2. Lisandro, el 1. Juancito. No, en esta le doy a Charlie. Charlie 1. Re. Robert, a rodar. Y yo voy con Charlie. El doctor. El doctor ya dijo Charlie. Desde Charlie ella ya tiene uno. El. Sí, no, ya está anotado. Bueno, vayamos con el próximo. Yo no quiero volverme tan loco. Yo tampoco. Un poco nomás. Son dos temazos y no sé cuál elegir, ¿eh? Los que vienen. Ahí lo tenemos al día en el. Yo ya lo tengo decidido. En el teclado. En el teclado. ¿En serio? Sí, es él. Ya, ya miré los dos temas y lo tengo decidido. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda perdón. Esa gente para estaba cantando nomás. Tarareando. Si lo vas a cantar, cantás con la boca abierta, ¿no? Ah, bueno, no, lo está cantando para o sea, mí. No, no quiero, no, moví. No. Te pasé la letra por WhatsApp, te aviso. Ah, bueno, qué bueno. Tengo el celular en la otra punta, soy re inteligente. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién canta con él en este tema? Menos vos, cualquiera. Escúchalo, escúchalo. ¿Quién canta con él en este tema? León Gieco. Es rápido, mi amigo, ¿eh? Bueno, vayamos al tema de Fito. Bueno, vamos con el tema de Fito, porque si no me quedo. Al lado del camino. Temón de Fito. Auspicia este momento, yerba mate. Pirulo. No, porque es una propaganda. Tomá la yerba, la palito. El teto, ¿verdad? No. Me gusta algún estar lado. Al lado del camino. Hola, chiquis. Buenas noches. Nico, buenas noches. Hola, Vicutu. Hey, Vicutu. Hola, chicos. Qué dominación de francés que tenés. Soy el más francés. Navegar se hace preciso. Estrellas en la nada. Después te voy a contar algo del francés. Donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Bueno, vamos con la votación. Bueno, vamos con la votación. Pulpo, 1. Mari, 1. Clarita, Uno. Licha, uno. Juan, dos. En este me quedo con Fito. Robert, uno. Y yo voy con el uno. Listo. Una obra maestra de Charlie. Ya cuando arranca solo el piano y después cuando lo vas escuchando Charlie, las maniobras que hace. Aparte como levanta. ¿Viste cómo levanta la mitad del tema? Al principio viene re lento y después levanta para arriba, es increíble. Y si levanta para abajo estamos complicados. Claro. Pito, pero no, puede. Yo ir quería para decirlo. Puede ir para abajo. Puede pero ir para no abajo, levantar. Pero no está levantando. Claro. Está bajando. Bueno, sí, tenés razón. Cuando uno se equivoca, se equivoca. Cuando uno se equivoca, se equivoca. ¿Sabes qué pasa? Un boludo, es un boludo. Es muy difícil comparar a Charlie con cualquiera de los artistas, por ejemplo, Fito Páez, Calamaro. Es muy difícil, ¿por qué? Porque todo lo que hicieron después, Calamaro, Fito, lo inventó Charlie. Sí. Es como Maradona. Charlie sí, es muy Spinetta, Spinetta, Spinetta sí, también. Maestro de la música. Sí, pero bueno, yo me basé en este que igual creo que Spinetta es un grosso. Nito Mestre es un grosso. Sí, también. David Lebón también. Falú. Sí, tenemos. Pero Charlie está por encima. Sí. Bueno, sigamos con el tema que siga. No, vamos a ir a una tandita musical. Sí, sí, y después seguimos con el verso. Genial, genial, me parece genial. Vamos con tres temitas de Scorpion, que es una banda alemana de hard rock y heavy metal, fundada en Hannover en 1965. Y vamos a ir con un tema que se llama Still Loving You, del álbum Love at First Sting de 1984. Mirá una bronca con ese sasso, el que sabe lo todo, el gordo este, mirá una bronca y una piña. Just shedding these walls. Noches Informales. Noches Informales.

chistecito para levantar? Yo tengo que levantar, pero escúchame, ¿cuándo voy a escuchar Dale Alegría Macarena? Bueno, bueno, doctor, no se enoje. Podríamos hacer los One Hit Wonder. Sí. Gastón Angrisani. ¡Opa, me encantó! ¡Opa, alta película! ¿Cuándo voy a escuchar de Gastón Angrisani? No se puede. Tíreme un chiste, ¿tiene alguno ahí? ¿Chiste? Sí, por favor. Llega Juan borracho a la casa. Y su mujer, viste, Dani, comienza a gritar. Sí. Sí, qué vergüenza, el marido que tengo. ¿Cómo puede ser que llega a las 6 de la mañana, enfermo? Esto no puede ser. Y Juan la mira y dice, pero hay un hombre de nuevo en casa. No cambié de tema, Juan. No cambié de tema. Era el doctor que lo encontré ahí, ¿entendés? No sé, yo no fui. ¿Vos, Robert, tenés alguno? Sí. ¿O alguna frase? No, ¿por qué las gallinas cuidan tanto sus pollitos? No sé, no tengo idea. Porque les costó un huevo tenerlas. Yo tengo uno. A ver. Le dije el otro día... Que está bueno, ¿eh? Sí. Le dije el otro día a Vicky... ¿Con qué me quedaría bien esta falda? Me dice, ¿no? Sí. Y yo le digo, con otro cuerpo. No le puedo decir, es una mujer. No. ¿Cuál es que es tu señora? Sí. Perdón, Vicu. Te pedimos perdón por Lea. Me da ganas de pegarte un bife acá nomás. aparte, como decía Napoleón. Mirá. Las batallas con las mujeres, la única forma de ganarlos es huyendo. ¿Entendés? Totalmente. Sí, es verdad, no, no, tenés razón. Yo igual, ante lo que dijo Lean, yo en ese mismísimo momento en el que me dijiste eso, te di con el taco aguja en el medio de la frente. Sin dudarlo. Che, bueno, pero te sacaste la careta para decirlo. No. Sacate la careta. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a ver su. Jaque mate, pastor. Te dolió la que te tiré, ¿no? Bebé, estás dolido. No, todavía no me tiraste. Adermicina. Auspicia este momento, Adermicina. Todavía no me tiraste nada. Así claro. Que vamos al versu. ¿Entendés? Dale, vamos. ¿Querés vamos el remate? Vamos con la segunda tanda del versu. Vamos con la segunda tarda. Tanda. Chati García, promesas sobre el video. A ver. Estaba ahí. Bien, ¿qué temazo? No, pero escuchate más. Vamos con el verso y después. Tengo un chiste. Después lo cuenta. ¿Qué le dice un pato a un pollo? ¿Qué le dice? Lo que tú haces con la pata, yo lo hago con la polla. No. Por favor, no. ¿Lo entendieron o no entendieron? Por favor, no me prometas. Se lo sé todo, ¿eh? Se quitaba el sándwich más. Cántamelo, Juan. Chiflame el tema de Scorpio. Por favor, no me lo sabes. Me perdí. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. No. Decilo. Decilo, por favor. Sí, bueno, que es clarita la que se ha puesto en la pared. Sí, sí. Entonces nos corta el audio. Antes era Alejandro. En realidad, Juan, que cabecea. Está cabeceando. No, epa, yo no cabeceo. Epa. Bueno, pero... Sonó rarísimo eso. Sonó mal, dos ¿no? días en la vida. A ver. Perdón, ¿vos lo viste a Juan en América? Que sigue cabecea. No te voy a responder. Qué buen tema, chicos. Sí, te iba a decir justamente eso. Lo que viene bajando de acá. No sé, ¿quién participa? Margaritas, Nadie, nadie. Levanten la mano a todos los que le andan bien el auricular. ¿A quién le andan mal? Aludí, ¿quién es el más boludo del grupo? Juan. Ah, los quiero. ¿Sabes que los quiero un montón? Tengo dos. Y los auriculares. No, ¿sabes que no me acuerdo si decirlo a Lizarazu o no. Fabiana Cantilo? Fabiana Cantilo. Me quedaba esa duda. Me parece que acá todos van a votar a Fito. Mirá, mirá, lo está recantando el grupo. Bueno, vamos con la votación entonces. Le dedico este tema a Victoria Sánchez. Pulpo, ya dijo el 2. Mari. Mari. 1. Clarita. 1. Licha. 1. Juan. Estoy en duda. Pregúntale a Robert. 1. Robert. 1. Yo voy con 2 días en la vida. Yo voy con 2 días en la vida. Sí, sí. Hermoso tema. Bueno, vamos con el siguiente, el señor Charlie García. Chipi chipi. Temón, temón. A ver si lo puedo escuchar. La verdad que sí, te lo hiciste. ¿Te superé? Yo, ¿en este? Yo te doy el ok, Sí, yo le doy el ok. ¿Viste? Sé perder, No sé lo que es París. Vivo cuando Lisandro me robó con la renga. ¡Apa! Yo no tengo un espejo. Bueno, yo sé que era tu amor, pero ahora la tenés adicta. La lágrima me habla. Y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. Era buenísimo. Y te lo que decir. Esta canción mis penas. Y este souvenir. Sí. Yo subo la escalera. Yo cumplo una misión. La lágrima me dice que llora un poco. Dale, soy la hija de un amor. La hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. No, tómalo con calma. Increíble, La cosa es así. Uy, se pudre todo hoy. Duerme en el sillón. Te obligamos a hacer. Bueno, vamos con el tema del señor Fito Páez. Recuerdos que no voy a olvidar y cómo me la bajaste con esto. Bueno, ese era. Totalmente. Ese era la. Yo tengo el diván. ¿Sabes? No, bueno, ahora bien. Pará, pero después tengo Iván y le puse sábanas. Termina esto y me vas a explicar ese mensaje, por favor. Sí, sí, sí. Tengo en el está durmiendo en el garage. Fútbol. En el garage puedo armar otra cama. Si algún amigo sí. Y espacio ahí está. Opa. ¿Te estás preparando, para Inch? No sé por qué este tema se llama. ¿Te estás preparando para Inch? Totalmente. Yo tengo un tema mejor para Inch. Uno de los Caligari. Las caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos, mi amor. Cántamelo, Juan, dale. Este conjunto de voces me hace pensar o verlos en un karaoke, así ya a las 6 de la mañana escuchando este tema. Re borracho. Sí. El tiempo nos ayuda a olvidar. Te lo cuenta con la boca llena, es increíble. Ah, no sé. Me pones un broche y canto a dúo. Lo canta con coro. Yo quiero que Juan me cante un pedacito del tema Regresa a mí del Indivo. Uy. ¿De cuál es? ¿De quién? Regresa a mí. No llego, chicos. No llego. Bueno, vamos con la votación. Vamos con la votación. Hay una parte que sí, ¿eh? Sí. Bueno, lo vamos a poner para que lo cantemos los tres. Pero punto después. Uno. El uno. Mari, uno. Clarita, uno. Licha, uno. Uno, uno. Juan, no, uno. No hay rival. Uno. No hay. No, no hay. Bueno, vamos con el próximo tema y el último tema de Fito, ¿les parece? ¡Pam! ¡Fua! ¡Me encanta! Ustedes tendrían que haber visto la cara de psicópata que puso para decir ¡fua! No, no, no es cara de psicópata, es mi cara normal, tonto. Me hizo acordar a Lalo cuando se le cae el ojo. Y... Le mandamos un saludo enorme a Lalo. Vamos, Seduction. Y a Franco Olmedo, que debe estar escuchando. Sí, siempre nos escuchan. No voy a parar. Ya no tengo duda. No voy a parar. Déjalo que suba. No voy a parar. Yo no tengo duda. Bueno, alguna. No voy a parar. Iba a elegir la mejor versión. Déjalo que suba. No, la versión es gracias al pulpo. Que sí, está ahí. Sí, sí, la mejor versión. Está parecido al amor. Cosa. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Es solo cuestión de actitud. Este tema dice mi mamá que se parece a mí. Mi vieja, que me debe estar escuchando. Le va a dar un besito. Sí, lo puse por vos, viejita. Dedicado por el hermano de Harry. No escuché bien. ¿Qué dijo? Que te vayas a la... ¿Dijo el hermano de Harry? Es una cuestión de actitud. Uy. Este Dios. Fue Lisandro, que está muy, sí, muy al lado, no, no, ¿viste? Yo no dije nada. Sí, claro. Yo no la llegué a escuchar. Levántamelo. El hermano de Hagrid, ¿el gigante? Caballero, me justo. Podría sí, dar fuego. Es una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Gap. Es una cuestión de actitud. Gap. Gap. No, no, no es Garp, es Growpy. Sí, bueno. Growpy. Ah, Growpy, claro, Growpy. Bueno, es la misma mierda. Es artístico, Juan Growpy. Bueno, levantame el tema. Growpy, me gusta, chicos. Sí, gordito. ¿Se puedes ir a casa rodando un poquito? Cortate un poco los dientes, dale. ¿Tenés arrucho en casa? No. Gracias, viejita, por dedicarme a este tema. Siempre estás ahí. Te amo. De declaración de Lisandro. Opa. Va a jugar a la pelota. Yo mucho. Sé que este tema está para dejarlo todo entero, pero vamos con la votación. Vamos a la votación. Bueno. Dos. ¿Qué cuerdo? El pulpo para él. Mari, uno. Clary, dos. Licha, uno. Bueno, Juan. Para el último. Juan era más que encantado igual, ¿no? No, es cantado. Me lo dedicó mi vieja, por favor. Robert. Yo también, vamos con solo una cuestión de actitud. Bueno, decime, ¿cómo salió la votación de este jueves? Te lo diría, pero prefiero que la gente siga votando a ver qué es lo que quiere esta semana. Perfecto. Así es, así es. Igual ¿cómo salió la votación? Admití que fue mejor este verso. ¡Qué igual genio! Un tema te de juro, mal, ¿no? Pero bueno. Sí, te juro que me levantas re el ánimo. No, me levantaste el ánimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando, muy bien, bueno, muy bien. Se equivoca, tiene que saber. Bueno, si hay gente que dice que el verso de la semana pasada fue mejor, puede mandar un mensaje al 1164-007047 o si no, bajándose de la aplicación de Radio Box. Box 102.9. El Instagram, Lisa, ¿te lo acordás? Noches.informales. Buenísimo. Y Clarita, decime todas las redes sociales juntas. Clarita Vargas en todos lados. Así es. Así nada más. Simple. Nada más. Nada más. Clarita Vargas. Solo en Instagram cambia y es Clarita Vargas y un bajo K. Pero en fin. Bueno, ¿y el número de teléfono de acá? Uy, chicos. Dale. Tienen dale. Que pensar en la gente que no venga. 1164-007047. Así es. Perfecto, me gusta la voz femenina en el grupo. Pero para eso lo tenemos a Lisandro. ¡Ah! Nadie se esperaba el chiste. Sí, Lisa, ¿tenés claro. algún chiste? ¿Te olvidás ahí? De Charlotte? ¿Tenés? Está Charlotte. No, claro. bueno, no. Pero Charlotte tengo, también. Tengo un chiste. A ver. Juan Grupi. Es muy bueno. Es muy bueno. Voy a contestar algo que Juan me preguntó. Dale, por favor. Seguir con el contestalo. Versus. Porque Biku me mandó un mensaje y me dice, Biku. Che, explícame cuándo me dijiste eso. No. A ver, es ficción. Lo del chiste, ¿no? A ver, es ficción. Se entiende que es ficción y que yo jamás le diría algo así a ella. Por supuesto, por eso me preguntó. Ya aparte, lo estarían cagando. Es un amor, es un amor, yo lo hice leer esa frase. ¿Sabes? Igual te digo que no soy capaz de esas cosas. Ficticiamente me dijo que te vas a dormir en el sillón. Sí, ¿no? Totalmente. Acá me mandó un mensaje, no sé. Yo no quiero decir nada, pero sí. Eso quiso decir... ¿Se te ocurre volver a repetir una boludez de esa? No. Vas a tener serios problemas en las costillas. No. Estamos hablando de problemas personales que está teniendo Lea. Dale. Pero anteriormente, antes que sigas con el chiste, me encantaría porque hay una persona que resolvió problemas personales justamente con un remisero. Y me encantaría que cuente. Es solo una cuestión de actitud. Exactamente, era cuestión de actitud. ¿Podés...? Recordarnos qué fue lo que había pasado, que la gente recuerda ese pequeño... Bueno, ese pequeño incidente. Bueno, sí, a ver, el incidente fue el remisero me viene a buscar a casa para llevarme a mi trabajo. Y había llegado un montón de cosas a mi trabajo donde me retaron por cosas que pasaron en el auto del remis. O sea, se me cayó el barbijo, me tuve que poner, me cagaron a pedos en el trabajo. ¡Pip! Y el asunto fue que... Cuando yo voy y lo encaro al flaco que estábamos en el auto, le digo, bueno, mira, esto no lo hagas, la verdad que esto me molesta. Dale más si rápido. Tenés algún problema, bajate que lo resolvemos. Y frenó el auto. Claro, sí. ¿Entendés? Sammy, frenó el auto. Está muy lento con la historia. Entonces, yo le pegué de una manera. Andá al grano, Juan. Le pegué, lo escupí y me fui a la burla. Sí. ¿No? Se agarró piña sí, con sí, el no, chabón. No, acordamos. Escenas del capítulo anterior. No, fue sobre Alén, cerca del a cuatro, no, cuatro no, cinco cuadras, porque está recogida claro, buena. Sí. Bueno, es como cinco cuadras. ¿Te defendió el supervisor? No, estoy acá. Eso. Claro. Era yo. Bueno. No, bueno, era lo peor de esto es que me cagué todo porque cuando el chabón bajó del auto, vi lográndote que era. Y no sabía si bajar por la otra puerta y salir corriendo, ¿viste? Claro. No sabes, re valiente. Claro. Pero yo, como ya había hablado, tenía claro. que actuar, ¿entendés? Gracias, Peretti y Luque, perdón, por tiempos sí, de valientes. Perdón, yo recuerdo bien, y él contó esto en off, no en on. Sí. Contó que en realidad él bajó y se fue corriendo. No, pero tuvo no, que volver porque se olvidó la mochila en el no, auto. No, fue así. Yo te conté exactamente y esto le tuvo que pegar y están los sí, audios en mi teléfono. Se olvidó y están, la mochila y como dijo, bueno, estoy jugado. No, porque yo apenas bajé. Tengo que pelear. Apenas bajé, el flaco me tiró una mano, ¿sí? No. El flaco me tiró una mano y yo iba para atrás y me fui para el auto, entonces tuve que empujarme con mis pies desde el auto y le pegué. Claro. Y la segunda piña que le pego. Le pintó el Dragon Ball Z, chaval. Claro, le hice la del Superman mal. Y le pego demasiado cerca la segunda piña y le pongo mi pie en su pierna. Claro, y se cae. Para que caiga. No. Y me voy caminando. Estuve mirando Cobra Kai. Sí, me sentía muy avergonzado. Me fui caminando. Cuando estoy a media cuadra, me di cuenta que me había olvidado la mochila con todas mis cosas en el auto. Entonces volví. Y agarré la mochila y cuando salgo, estuve tentado de pegarle en la cabeza una patada. Entonces dije, no, Juan, esto no se puede hacer. Los famosos 5 segundos. Entonces, claro, entonces lo miré, no lo puedo hacer. Entonces lo escupí y me fui. Le mandaste un mensaje a Claudio, claro. María Domínguez, te dijo escupilo. No, claro, no, el amor. No, bueno, yo no sé si fuera mejor forma de actuar, chicos. No, no lo hagan en sus casas ni en eso. ¿Y cómo terminó? Bueno, ¿cómo terminó? Escenas de este capítulo. Y si lo hacen, mándale mensaje este a Juan. Seguían viniendo, pero venían otros remiseros. Él nunca dijo más nada. Hasta que un día me tienen que venir a buscar más temprano, había coche y lo envían a él. Cuando subí al auto, lo veo. Entonces digo, buen día, señor, me dijo. Tomá. Tu cara, perro. Buen día, señor. Entonces estábamos en viaje cuando me dice, discúlpeme, me gustaría hablar algo con usted, si puede ser, para poder arreglar el último tema. ¿Qué te pasa? ¿Querés que te pegue de vuelta? Y no, te... no, empezaron a los escupitajos. A lo que yo le digo, sí, no hay problema, tratame de vos. Posta, esto es posta. Me dice, mirá, yo se lo comenté a la chica de la remisería. Y la remisería comentó en el banco y por eso te retaron. No quería yo llegar a esto. Lo que pasa que en ese momento vos me trataste de una manera, con un tono de voz que me violentó y yo me violenté. Entonces terminamos en el... Sí, discúlpeme, usted lo lastimé mucho y ahí nos amigamos. ¿Se chaparon? No. ¿En el mismo lugar que se pegaron? Pero sí, me regaló un chocolate. Por la semana de la dulzura. No, por la semana de la dulzura. Me dice, le quiero pedir disculpas, me regaló un chocolate. La verdad que, Carlos, te mando un beso enorme. Bueno, la verdad, la violentada. Definitivamente gay el remisero. Bueno, muchas gracias al Com por dar. Mentira. Gracias al Com por darnos la reseña de. Perdón, al remisero. Hoy nos está escuchando porque me dijo que nos ibas a escuchar. Mentira, lo van a escuchar. Te está esperando Carlos afuera. Escúchame, lo banco al remisero porque es muy difícil tener que bancarse una persona. Olvida. Sí, encima estuvo re alunado esta semana. Sí, esto justo estaba con todo. Con el remisero. Con todo. Igual yo le pido mil disculpas. La secuencia de la pelea no la creo. Igual, yo te digo, antes de irnos a la tondita musical, le quiero agradecer al Com por spoilearnos la cuarta temporada de Cobra Kai. Para. El chiste de Lisa. ¿Quién me iba a contar un chiste? Lisa. Remisero. ¿Vos ibas a contar un chiste, Lisa? Sí. A ver. Doctor, creo que necesito anteojos. Y el doctor le contesta, yo también creo que necesita anteojo porque esto es una panadería. Para yo tengo uno mejor. Un periodista le pregunta a un jugador de tenis. Sí. ¿Usted qué prefiere, hierba o sintético? No lo sé, dice. Nunca ha fumado sintético. loco, ese era bueno. Era de mi mejor repertorio. Qué boludo, no. Juan, crece. Bueno, vamos con una tandita musical de Árbol, que es una banda de rock alternativo. Me encanta, qué genio. Formada a finales de 1994 en Aedo Morón. Yo tengo la banda igual. Hierba, ¿te gusta? No, pero fumando hierba vas a ver igual. El fantasma del álbum Wow del 2004. ¡Toma! ¿Cómo te la redondeé, papá? Igual te voy a decir después. ¡Premio! ¡Vamos! ¡Premio! ¿Qué siento con estos Juan temas? Juan a Robert. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo. Y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día. Brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto. Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin.

Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel, no suspirar. Muy Beto Cuevas. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí. Créeme otra vez. Borra el dolor que irte me dio cuando te separaste de mí. Dime. No sé cómo va. Dale, boludo. Yo no quiero llorar. Regresa a mí. ¿Cómo sabemos la letra? Me mata, chico. Mamá, lo que me están haciendo no soy yo. Extraño el amor que se fue. El amor que se fue. ¿Dónde está eso? Extraño la dicha también. Baja la letra. Se me apagó. Quiero el que llena. Vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida ya se apaga. Sin mi lado regresa a mí. Quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Cortala, cortala, cortala. Che, chicos. Yo no quiero llorar. Para, chicos. Yo le voy a pedir perdón a la audiencia, sí, porque sí. Chicos, nos salió les dije que horrible. Eran todos cantantes. Horrible nos salió, horrible, horrible. Horrible nos salió, chicos. Sí, sí, se fueron. Muchas gracias a la gente que se quedó a pesar de todo. Y afuera, César Pito. Es así. Perdón, me emocioné porque me hizo acordar a Rafaela. Perdón. No. ¿Es verdad que hubo una apuesta entre usted y Charlie? Por eso se tiró del... Sí, una apuesta, sí. ¿Qué apostaron? ¿Puede ser? No puedo contar. Bueno, listo. ¿Cómo? ¿Quiere cuento? No. Cuento. Sí, cuente. Estamos... Estábamos teniendo así una fiesta, fue fuerte la fiesta. Sí. ¿Viste? Y bueno, era ver quién aguantaba más. Ñanfiflu. Había una chica que fue nombrada en la mesa. Sí. Ajá. El que aguantaba más, ganaba. El que perdía se tiraba. Con razón. Ahora se entendió todo. No me acuerdo si era al revés, pero bueno, venimos con frases, ¿sí? De canciones que la gente tiene que adivinar y que nos va a tirar también para que adivinemos nosotros, una para la audiencia y una para nosotros. Sí, igual antes de todo eso te voy a justamente renombrar una canción que yo tengo mi vaso. Regresa vacío. A mí. No sé si entendiste, sí. Pero tengo vaso vacío. Gracias, Juan, por rellenar el vaso que está vacío. Nuestra es agua de río mezclada con... Pero ya que la tengo acá clarita, ¿cuál es la frase de una canción que es la que más te haya pegado? O tu canción que digas, esta canción es la que me llega al alma. La que te tiraron con la radio, ¿viste? Sí, justo estaba sonando esa. No, bueno. ¿En la radio? No importa. Hace un montón que no escucho radio. Desde que empezaron ustedes con el programa. Todos los jueves tenés que escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo? Para, repetí eso. ¿Para qué la trajiste? Desde que empezaron ustedes dije no escucho más radio. Échenla a la chica esta. Córtale el micrófono, por favor. Uy, se va a ir caminando. Sí, olvídate. Siempre en contacto, pa. ¡No! ¡Opa! A casa siempre llega. Bueno, ¿cuál es el tema que más te identifica, que has escuchado? Si nos actualizamos un poco o si nos vamos un poco atrás. Un tema. A ver, si te hago una pregunta, no me contestes con una pregunta. Claro, el de atrás. Me encanta contestar con preguntas. Sí, porque es fácil hacerse el boludo. Pero bueno, claro, es una el tema de atrás virtudes. Y el tema de actual ahora. Bien. Actual, vamos a actual. Recalculando, sí, estaría como un poco complicada. El no dormir siesta me hace mal, chicos. Me hace muy mal. Y eso que dormiste siesta igual, ¿eh? No, dormí. Me encantaría haber dormido siesta, pero bueno, son cosas que no suceden. Bueno, no, una actual sí. Entre las ramas de tu cuerpo. ¿De quién? En realidad es una, la canción se llama Puro Veneno y es de Nati Peluso, que es una de las artistas actuales que me está gustando demasiado. Sí. Porque es muy versátil. La reconozco. Sí, sé que no tenés ni la más. No, no, bueno, la vamos a buscar y vamos a. Se hizo muy conocida después de hacer la Bizarrap Session. Obvio, aguante Bizarrap, amo con toda. ¿Cómo sabe este pibe, boludo? Me encanta que esté. Me encanta. Está re atento, sabe todo. Está muy bien. Me encanta la música, Juan. Es tuya, Juan, reclamala, Juan. Es tuya. Lo que es estar al pedo. ¿Sabés cómo se divide un átomo? ¿Por esa casualidad? No. Sí, pero... No es mucha explicación, porque, listo. Claro. ¿Estuviste mirando Flash? Claro. Sí, tal cual. Ah, ¿tomo? Yo lo único que te digo es que con ese gorrito, si te dejás crecer la barba más larga, podés hacer tributo a Ulises Bueno. O Bin Laden, ¿no crees? O Bin Laden. Re. No, no, no. Si me dejas de bardear en vivo, te lo dale, Nati Peluso. Dale. Vos me bardeaste también, vaya. Viste que yo te dije que te lo iba a cobrar. Bueno, Nati Peluso, ¿y tema? ¿Tema viejo? Antiguo. Tema antiguo. Vintage. Me gusta mucho. Al-Biyahu, Will Ahmed Garahu. Humma Sanu, Sanu. Sí. Salamu. Pintó el Caderim. Sí. Pintó el Caderim. Bueno, ¿el tema antiguo cuál sería? Déjame decir, la llave. De Abel Pinto. No. Dije Shakira y me sale con Abel Pinto. No, es que no escuché Shakira. Él no me anda bien. Seré por eso el pelo. Te voy a regalar Shakira. Unos auriculares, boludo. Tema. Dale. Pero no, audífonos. Anda con el chetaje a otro lado, boludo. No, pero audífonos porque no escucho. Audífonos, en serio. Sí, mal. Bueno. Me gusta mucho Octavo Día de Shakira. Me fascina. Bien. Es muy buen tema. Sí. Me encantó. Bien. Yo también lo escuchaba en mi adolescencia. Porque tengo la misma edad que Clarita. Sí. Ponele. Qué temazo. Claro. Temazo. ¿Qué temazo? Déjalo un poquito. Por favor. Gracias por hacerme tan feliz. Siempre decís eso, vos. El pulpo está en todo. Déjalo un poquito. Pero lo que probó el cinturón eras vos. Eso era hipotético. Cántamelo. Dijo todo está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal? COVID. Y que se iba a convertir en un desempleado más. La tasa que actualmente está creciendo sin parar. Che, no está muy desactualizado este tema. No, sí, bueno, pero. ¿Quién es lo mismo? ¿Me pego un tiro ahora? ¿Me pego un tiro ahora o después? ¿Con quién seguimos? ¿A quién interrogamos? Vos justo, Juan. Vos justo me encanta, con esos temas que los conocés vos solo, boludo, ¿verdad? No, me encanta. No, dije que me gustaba el tema, boludo. O sea, lo dije, me encanta. ¿Qué le pasa al careta? Mi hermano tenía un póster enorme de Shakira. Era fanático de Shakira, o sea, el mejor CD de Shakira es Moscas en la Casa. Confieso. En esa época ídolo. Sí. Pero no se puede decir nada. A ver, el mejor CD. Me hace gracia. Fue genial. Es un tonto, me hace reír. Apagale el micrófono. Es Moscas en la Casa. A ver, ¿alguien escuchó Shakira o los CDs que tiene? Sí. A ver, ¿cuál es el mejor CD? Yo te cuento, ¿cuál es el mejor CD de Fito Páez? El COVID. Para mí. Por amor. Sí. Hubo un momento. Perdóname, me preguntás a mí. No. Me vas a decir lo que yo. Bueno. A mí me gusta, Gil. Claro. Una bronca te tengo. Porque él es Juan. Bueno. Juan de Charlie García. Es Juan Grupi. Charlie tiene muchas. ¿De Sin Bandera? No te puedo decir porque todos los discos de Sin Bandera me gustan. No, el primero es el mejor. y el segundo, el segundo, ¿cómo se llama? De viaje también es muy bueno. Lo a mí que me impactó fue el primero de Pocho la Pantera. Es genial. Lisa. No olvides. ¿Qué nos tiene la Ricky Maravilla? Olvídate. En ese momento. A ver, dejás decir a. Dejá, en no, ese creo. Momento no, pero Licha nos iba a contar una anécdota, no de Shakira. Hablar, no me bardea, hablar, ¿viste? ¿Viste cómo es esto? Bueno, ponele los violines mientras se queja de Lisandro, por favor. Bueno, ¿a quién querés indagar a alguien más con esto de la música? Sí, me encantaría a Juancito, a ver, sí. Una frase que te haya pegado al alma. Queremos un momento romántico. Poneme los violines porque se va a poner a llorar, sábelo. ¿Cómo voy a odiarte, mujer? Ni te atrevas a decirlo, decía Mandela. Tú déjalo. Al micrófono, al micrófono. Déjalo. Me siento perdón, muy bien. Perdón, Vanessa Martín. Me sentí en casa con mis amigos. Está bien, estás con tus amigos, no en tu casa. Me sentí en casa con mis amigos. Sí. Lo que te voy a decir es: cuando interpreté y me metí en el tema, vieron que el tango es muy particular. Sí, hermoso. Bueno, y hay que, para interpretar el tema. Hay, el tango hay que masticarlo bien. Hay que masticarlo bien. Después masticala toda, Lisa. Al tango hay que masticarlo bien en el sentido de que uno se tiene, para poder interpretarlo, tiene que meterse en la canción. Sí, tal cual. Vos sabés que el Naranjo en Flor lo hicieron los hermanos Espósito. Sí. Los hermanos Espósito. Los hermanos Espósito. Se le decía en la antigüedad a los chicos que eran huérfanos. Uh-huh. Se los llamaba Espósito. Sí. Si ven El secreto de sus ojos, cuando le preguntan al asesino cómo se llama de apellido, se llama Espósito. Claro. Porque sí, a los chicos así los llamaban de esa manera. Los hermanos Espósito hacen la canción de Naranjo en Flor. Y todo lo relatado de Naranjo en Flor no le hablan a un amor, le hablan a la madre. Cuando dice, hay varias era más blanda de la, no, esta es la versión original, te lo puedo asegurar. Porque lo charlé con la persona que más sabe de tango de la Argentina. Sabe hasta bueno. qué tango tarareó Gardel antes que se caiga el avión. ¿No? Hay un tango que en su momento también me pegó mucho. Me impactó mucho cuando supe el trasfondo de la letra, cuando dice era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en Flor. El Naranjo en Flor es el perfume de la del árbol Naranjo en Flor. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Cuando dice... Muy bien, está muy atento el pulso. No, está, hoy está con. Hoy está muy. Tiene la muñeca afilada. Es que vino de jugar al bocha. ¿Está la letra? Ah, no. Bueno, no, yo pensé que lo ponías canto. No escucho yo. La más fresca que el río. Yo. Quiero que lo cante conmigo. Era más blanda que el agua. ¿Esa, eh? Ahí va. Que el agua blanda. Blanda. Exacto. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esas calles de estío. Esa no es mi pista, pero bueno. Bueno, ¿y qué decías? En la parte que dice un pedazo de vida. En esas calles de estío dejó un pedazo de vida y se marchó. Habla de que la madre los deja, los abandona y se van. Puede ser que la primer parte la escribió un hermano y la segunda parte la escribió el otro cuando el hermano murió, porque hablan de dos cosas muy distintas. Puede ser. Lo que sí sé que ahí está. Que el agua blanda era más fresca que el río. Hay un tema de tango que me gusta de Julio Sosa. Sí. Que me pegó en un momento donde, ya saben ustedes, digo, yo me separé y un montón de cosas, hace mucho antes de conocer a mi señora. Llorar, boludo. donde dice, no, no, no. ¿Cuál era el que decía el venado? El venado. No, no, no. No, chico, dice, dice algo de. Le están saliendo los cuernos. Decía, dice, que no dice, me digan en la esquina. Dice, el venado, el venado. Eso a mí me mortifica. No, no, no. Dice, dice, Otario, que andás penando sin un motivo mayor. Habla sobre si un amigo te traicionó, digo, levántate. Ah, encima te dejó por un amigo. Un amigo, un Icardi. No, no, no era un amigo en ese momento. La Icardiada del siglo. Re. Bueno, ¿y cuál te pegó, Robert? El secreto de Icardi. ¿Tango? No, no, no, canciones. Así, canciones, no. El duelo de la ley. La ley. La ley. Mirá cómo me sorprendiste con la ley. Igual a ver, ¿me pones un pedacito de la ley? Por el apellido. Sí, sí, por total, favor. Por el apellido. Sí, totalmente, ratito, fanático de Beto Cuevas. Totalmente. Es este, ¿no? Este no. Tema. Mirá, están todas. Están todas, mirá cómo. Es un genio. Mirá, escuchalo. Perdón, no me sorprende porque el pulpo es un profesional. Es la primera vez que se acuerda la letra. Otario, que anda peleando sin un motivo mayor. Me encantaba. Igual no le preguntamos el actual, ni a él ni a Lick. Claro, claro. Porque en realidad bardié yo con el tema del actual. Claro, no, no, no, no, pero yo es válido. Lo puse en mesa. De la vida hay que reír igual que yo. ¿Hace cuánto no vas a un karaoke? Hace mucho, Lisa no hace hace rato, entonces no puedo ir. Camina por Ulises, te panteó. Y te traicionó el amigo. Y la timba te secó. Si el de Aldo, un tema que me acordás? Encanta. Te hacía escuchar millones de veces. ¿Dónde te parece? Un tema que me encanta es el de Rata Blanca. Aún estás en mi sueño. Oh, no. Hermoso. Para, me gustaría que ponga un poquito del duelo de la ley. Puede ser. A ver, escucha. Qué temazo el que eligió Robert, ¿eh? Yo no vi las flores marchitar. Juancito lo sabía. Odio a Beto Cuevas. Odio a Beto Cuevas. Lo sabía. Lo sabía. No, ¿cómo me buscarlos? Decís eso. Tengo que buscar los acordes donde los tengo. Acordate donde tenés los acordes. Sí, los tengo anotados en alguna cosa, chicos. No sé qué, de qué están hablando. ¿Allá dónde? Ah, ¿qué? Es muy lindo. Con una lágrima de fe sobre tu piel. Escúchame una cosa. ¿Por qué? Que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de su ser me obligó a soltarte lentamente. Bueno, yo se equivocó. Sin dolor no te haces feliz. ¿Sin qué? Sin dolor. Sin dolor no te haces. ¿Cómo se te afina la voz? Te vas a hacer voz hasta la garganta. Sin amor. El problema de Juan es la respiración. Ya así nomás. Es que no puedo respirar. Sufras. Vos porque tenés alta nariz. No, se respira por la nariz. Es verdad, no se respira por nariz. La inspiración sí, yo es respiro por boca. Por la cola. Es increíble. Hasta no, mastico no, chicle, no. Dale, no me jodan, chicos. Es por boca. Bueno, Robert, ¿y cómo seguíamos? ¿Cuál es tu versión? Le causa gracia en los comentarios y no se quiere reír al aire. Vos sabés que le causa racia. ¿Le causa racia? Racia. Lo vamos a raciar todo. Tu canción que tengo varios. A ver. Tema así como viejo, viejo. El venado. Para vos, Juancito. Fui recornudo, chicos, en algún momento de mi vida. Te recabió. Tema antiguo, bueno. Antiguo, así como vintage, el bazar de los juguetes. Oh. El bazar de los juguetes. El bazar de los juguetes, un tango. ¿Por qué? Porque mi tía de Rosario lo cantaba mucho. Siempre que nos reuníamos, era el único tema que cantaba. Y... Ah, se parece a Juan esa. No, pero era un tema que le gustaba. Mirá, ¿qué temas? Cada vez que lo escucho me acuerdo de ella y es más, es un tema que me encanta hacer. Me encanta. Hacelo, hacelo. No llegó nunca a escucharme hacerlo. Mi pobre tío. Le mando un saludo. Arriba, para arriba, un beso. Tengo una gana de llorar. No. Qué tanguero que estamos hoy, chicos. No. Sí. Bueno, ya que está, a mí no, me gusta sí, pasional. Me fascina pasional. Me fascina. Sí, a mí me fascina una intro larga, pero bueno. ¿Qué? Claro, a todos creo. Sí. La tiene como ese sonido, ¿eh? La verdad, estuviste bien ahí. Patrón, cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no me importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, ¿cuántas veces de purrete me acercaba? Para ver, de allí de afuera, de detrás de la vidriera, lo que nunca pude tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre el cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo y que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Me encantó, bravo. Bravo. Para la tía que estás allá, sí, te mandamos un beso enorme. Bueno, ¿sí? Más actual tengo. A ver, para te tiró quién sos. Dale, ahora. Tal cual. Igualmente decir, falta la parte, faltó la parte recitada. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena. ¿Cómo era? No, sé lo que sentirse en una noche buena sin un solo juguete, con un cacho de pan. Me gusta cuando que los callas, otros enfrente de la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. No se entiende. Por la gallura, así que haga un chiste. Empieza de vuelta, es hermoso. Me gusta cuando callas, bueno, porque estás como ausente, gordo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Es hermoso, sí. Tócame con esa voz. Pero te toca mi mano. Bueno, más actual, tan solo los piojos. Era obvio, fanático. Y más actual, acá lo maté, Tutu Ben de Caligaris. Poneme el de nuevo de Batman. Para la marrondalina de Caperiña, camisinha, obregado, peleyuya, todo bien. ¡Hala! Haceme eso y... ¡Pada! Para la marrondalina de Caperiña, camisinha, obregado, peleyuya, todo bien. Tutu Ben. ¿Sabes qué? Papada de Robert. Tutu Ben. Lo dejo para que hagamos un juego. Vamos, la frase que la gente tiene averiguar para el próximo jueves de qué canción era. Así es. Vamos a tirar una tranquila que todo el mundo la conoce. De sobra saben que eres la primera. Que no miento si juro que por ti la vida. Juro que daría por ti la vida entera. Perfecto. ¿De vuelta? Despacio. De sobra sabe que eres la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Bien, lo dejo. Bueno, voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? A la persona que gane el jueves que viene, si la responde bien, si no el premio sigue. ¿A dónde? ¿A dónde tiene que mandar un mensaje? Al 1164-007047 o al Instagram, que vamos a subir el pedazo Juan para que le va a regalar el boxer que tiene puesto. No, le voy a regalar dos hamburguesas, ¿sí? De Gio's. Opa, bien, sí, ahí. Me gusta pagadas por acá por el promotor de esta cosa, yo. Bien. O sea, bien. Yo, ¿sí? Gio's. Al fin va a soltar un cobre. Opa, viene usted lo que sentirse. Salió con mucho rato. Vamos con tres temitas de Florian Cole de Vaudeville o Molly Armstrong, más conocida por su nombre artístico como Dido, que es una cantautora inglesa. Y vamos con el tema Here With Me del año 1999. Qué bueno que te equivocaste, gorro. Qué bueno que te equivocaste, porque me da una bronca. A ver. Cuando chichas se lo sabe lo todo. Vamos con el tema. Volvemos y nos vamos. Saludamos a la gente que nos sigue en Instagram. Traigan un babero para Juan, por favor. Sí, por favor. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide, and I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't look, and I can't hide. I cannot be until you're resting here with me. Never.

Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Y volvimos de vuelta. Bueno, volvimos de vuelta. Estamos en el último bloque de esto que llamamos Noches Informales. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo de esta hermosa mesa. Así con es. Esta señorita que nos acompañó hoy, Clarita Vargas. Un saludo gigantesco. Gracias. Ahora no está, pero le agradecemos el haber estado. Y voy empezando a saludar yo, ¿viste? Porque sí, si no, se nos hace largo y tedioso. Dale, bueno, quiero saludar a toda la gente que está acá en la mesa, a los chicos de Radio Vox, que siempre nos tratan en familia. A la gente que se quedó a pesar de habernos escuchado cantar y se quedó hasta ahora. Bueno, a mi viejo que siempre está aguantándonos, a la Betty, a mi hermana Marisol, a mis sobrinos. Bueno, a toda la gente que siempre hace que sigamos locos como siempre haciendo este programa. Bien, voy yo. También a esta gente, a la gente de la radio que siempre nos trata tan bien, a ustedes que me hacen sentir en familia, que me hacen distraer. Son familia. Sí. Es más, no. Tenía que contarte, estoy trabajando con un pariente tuyo. ¿En serio? Después te cuento. Dale, contame bueno, después. A Viku, que siempre está ahí al pie del cañón, ayudándome, acompañándome, diciéndome no te quedes. A mis viejos, a la Betty, al padre de Robert, a la familia de Juan, que siempre está escuchándonos. Gracias. Y nada, eso. Lisa. ¿Encendé el micrófono? Ahí está. Ahí está. No sé quién fue la que lo habrá apagado, pero bueno. Bueno, quería saludar a mi vieja, que me banca en todas. Sí. A mi novia, que capaz que está escuchando. A Nico, que es un capo. Acá los chicos, agradecerle por la atención. A Maricel, que siempre es una genia, con Dami, con Claudia. Agradecerles a ustedes por su amistad. Y quiero aprovechar para saludar a todos los amigos que por ahí no pueda saludar el martes, que el martes es el día del amigo. Así es. Así que a todos decirle que los quiero mucho. Todos los que son amigos míos saben quiénes son. Y bueno, a su vez tienen ramificados otros amigos que seguramente nos vamos a ir juntando a medida que vayan pasando las semanas, porque el Día del Amigo yo digo que es todos los días, ¿no? No es solamente un 20 de julio. Pero bueno, a todos les mando un beso y nada, agradecerles por su amistad siempre. Gracias, Lisa, gracias. A Marta de Varela también, a Martita, que no mandó audio, pero también siempre agradecerle. Está ahí. Siempre nos escucha así. Así que bueno, nada, a toda la gente que nos escucha, agradecerle a Clarita que la visita. Ahora la vamos a hacer saludar a bueno, Clari, que se despida del capitán. Decinos tus saludos, ¿a quién querés agradecer? Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Primero que nada, a ustedes por la invitación. Gracias. La verdad es que la pasé súper lindo, así que nada, muy agradecida. Después, bueno, a mi tribu, que están todos re locos, que los quiero un montón. Nos vemos el 20, descontrolamos todo y vemos qué pasa. A mis viejos, que siempre me bancan. Y bueno, y a toda la gente que está del otro lado también oyendo, gracias por bancarnos estos horarios, ¿no? Así que nada, eso, gracias. Y que tengan muy feliz Día del Amigo, los que puedan pasar con sus amigos y los que no, de forma virtual o de la forma que sea, pero que siempre recuerden que el amigo está en todas. Así que eso, nada, gracias. Perfecto. Juan, nada, yo quiero. Capitano. Yo quiero hablarles a ustedes, sobre todo. Tuvimos semanas difíciles, venimos con varias semanas difíciles los cuatro. No solamente en el hecho personal, sino en el hecho laboral. Venimos con mucha carga de trabajo y les agradezco estar acá siempre, trabajar por esto. Les agradezco tanto al Pulpo, a Claudia, a Mari, que siempre están. Mi señora, mis hijos, siempre les mando un beso. Mami, sabes que te amo, que te voy a bancar en todas y que gracias por la última canción que me dedicaste, ¿sí? Mi hermano, que debe estar trabajando en este momento y nos está escuchando, me manda mensajes. Eso es lo más grandioso que hay. Y bueno, a todos los que nos siguen, la gente que me sigue mandando preguntas al Instagram, pueden mandarme a mi Instagram las preguntas de Juan Consulta, Que sí, lo puse Juan, por... Juan consulta la radio. Sí, sí, sí. Escuchame una cosa, boludo. ¿Qué te pensás que yo...? Que ahora que te mandan preguntas, ¿qué es esto? Pero fue sin querer. Yo respondí algo gracioso y se ve que gente me mandó más tontería como para responder. ¿Psicólogo o psicoanalista? ¿Qué quiere decir? No, no, psicólogo. ¿Claudio María Domínguez? Psiconauta, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Quién es Jorge Bucay este? Sí, es largo de explicar, pero bueno. ¿A quién se comió el canoso este? Bueno, les mando a todos los que nos quieren, nos siguen, que comprenden que esto es una ficción. Le mando un saludo muy grande a Viku, que siempre está, siempre me explica cómo hacer un flyer. Es una genia. Sí, me acuerdo. Saludos a Bárbara, Bueno. Y a Dani y a Avellaneda también. Ah, sí, y a Marcelina no le mandan. A Marcelina también, pero está medio así, medio apagado. Le mando un saludo a Lalo Olmedo y a Franco Olmedo, que siempre también están ahí con nosotros. Sí, al pie, siempre nos siguen, siempre nos quieren, siempre nos bancan. Y eso es muy grato, ¿sí? Nada, solamente eso. Muchas gracias por compartir esta mesa, Robert. Muchas gracias. De nada. Ah, sí. Tengo una facilidad de palabra. Qué buen timing. Sí, no. Sí, no, se ve, se nota que estamos conectados. Lo que pasa es que veníamos re arriba y de pronto el problema con todo eso nos tiró abajo. Les pegué en el alma, chicos. No, es muy emotivo. Sí, no, la verdad que. Los quiero, en serio, los quiero. Va a venir el amigo, me pone emocional esto. Cada vez te parecía más a Hugo Varela. Bueno, yo quiero que Elisa se cuente un chiste. Antes de irnos, por supuesto. Siempre me meto en quilombo. Agarrá alguno de ahí. A ver qué tiene. Resulta que se encuentran pescadores, ¿viste? Sí. Y siempre, ¿viste? Y los pescadores son mentirosos. Sí. Y había uno que siempre mentía, ¿viste? Era un hijo de puta, mentía siempre. Que una corvina sí. Claro, es como Juan cuando habla de sus anécdotas. Claro, no, aposta que pasa así. Primero le pegó una piña, después le pegó dos. La ridiculez que hago en la vida, son verdad. Entra al baño y se pelea con dos japoneses que venían con katana. Sí, no. Sí, lo que pasa que vos, gordito, no crees nada. No sé, pero nunca perdés, boludo. Eso me. A ver, nunca viene y dice, me cagaron a piña. Porque soy un difícil boludo de cagar a piña, boludo. Pero sí me cagaron a piña. Me acuerdo, y le voy a mandar un saludo porque me acuerdo. Leandro. ¿Qué? Leandro, no, vos. No. Leandro, acordate, acá afuera de la agropecuaria. Loco, me cagaste a bollo. Cagaste a bollo, no te veía las manos, papá. Sos un genio. No, pero según como lo cuenta Juan Grupi. Según como lo cuenta él, es así, el chabón no, ¿sabes qué? No pudo mover la canilla para lavarse los dientes, bueno, y cómo le quedaron los nudillos, lo mató. Las historias de Lisandro, Lisandro queda bien. Voy al bosque y hago, soy Lisandro, tenía mucha facha y hola. Dale, Lisa, dale, nunca dije así. Escuchá los primeros programas. Nunca dije eso, dije que mis amigos tenían facha. Claro, sí. Dije o no dije eso. Dale, ¿vas a contar el chiste o no? Ahora me calenté, no lo cuento. Era muy mentiroso y resulta que, bueno, ¿qué dijeron los tirabones? Bueno, vamos a atarle las manos. Y a ver qué hace, ¿viste? Dale, si está durmiendo el pulpo. Y le atan las manos, ¿viste? Al vago, ¿viste? Sí. Le atan las manos así. Y bueno, empiezan a contar todos los pescados que agarraron, ¿viste? Claro. Y este se estaba desesperando porque él tenía las manos atadas. Como y los otros, ¿viste? Hacían así. La gente no me ve y yo estoy haciendo señas, claro, como un boludo. Es lo que estaba pensando. Sí. No te lo quería decir, pero. Chiste. Pero bueno. Hacía, ¿viste? Hace enseña con las manos, sí, ampulosa, y el vago estaba re caliente, ¿viste? Y le toca a él, ¿viste? Y dice... Es más gracioso. Mira, dice, no te voy a hablar de tamaño, dice, pero para que te den cuenta una cosa, dice, el pescado que agarré, un ojo era así. Bueno, pero la gente no la ve. Bueno, muchas gracias, gente. Pero está bueno. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Lisa, Robert. Nos estamos viendo, Juancito. Lea, Lisa, todos. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo el próximo Chicos, jueves. Si no nos gracias, vemos, Clarita. Gracias a la gente. Si no nos vemos, nos vamos tocamos al oculista. Nos vemos el martes. No, el jueves. Sí, bueno, perdón. El jueves nos vemos otra vez. Acá, ¿en dónde? En Vox 102.9. Somos